Esto es el Complejo Lambda. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Os habla Víctor Fernández para un nuevo programa de radio plagado de sorpresas, bueno, sorpresas realmente para los que no hayáis seguido este evento, el E3 2013, amigos. Porque daremos un repaso a la feria sobre videojuegos más importante del mundo. Pero antes de que dé comienzo el programa y antes de estas dos horas llenas de emoción E3, señor Oscar, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, después del evento este del E3 ya tengo claro qué consolas quiero y cuál no. A mi lado está Jorge, hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches amigos, ¿cómo estamos? Bueno, en el Complejo Lambda tenemos un programa muy especial. Aquellos que nos hayáis seguido esta semana en nuestras retransmisiones de E3, pues a lo mejor no os sorprende tanto, pero para los que no habéis recibido estas noticias, creo que os va a gustar. Tenemos también al señor Gaspar, hola Gaspar, muy buenas noches. Buenas noches, gente. Ya está. Está tu presentación, Gaspar. Iba a decir que creo que PS Vita ha sido la consola de E3, pero bueno. Y tenemos a los mandos de sonido, esta vez sí, señor David. Por ahora. Bueno, yo me voy a comprar todo, absolutamente todo. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, pues estáis en el Complejo Lambda. Voy a comentar una cosa. Algunos nos dicen que por nuestra emisión en streaming se nos oye doble. Yo os voy a explicar por qué es esto, amigos. Si os fijáis en la página de Listen to My Radio que os hemos pasado, en la página del Complejo Lambda, tiene dos pequeños reproductores en el centro. Un reproductor a la izquierda que es de Windows Media Video, de Media Video, y otro reproductor a la derecha que es otro sistema distinto que es Java. Vale. Lo que tenéis que hacer es pausar uno de los dos reproductores porque los dos se empiezan a ejecutar al mismo tiempo, de manera automática. Entonces, si no paráis uno, vais a escucharlo por duplicado, obviamente. Parad uno y confirmadnos, por favor, que se escucha correctamente. Y mientras tanto, nos vamos con las noticias, que esta semana ha habido muchísima actualidad, Jorge. Bueno, la verdad es que, bueno, como sabéis, nuestra mecánica habitual de programas de E3 es que primero contamos unas breves noticias relacionadas con lo que es el E3 en general y luego hablamos directamente de las conferencias. Evidentemente, para no pisar estas conferencias, las noticias que voy a comentaros ahora mismo no tienen que ver directamente con dichas conferencias y, por supuesto, no vais a encontrar grandes bombazos. Es por eso que en las noticias de hoy no va a haber noticia de la semana, porque la noticia de la semana son las conferencias. Bueno, para empezar vamos a hablar de Gran Turismo 6, porque se ha confirmado fecha para la demo de este juego. Al parecer tendremos la demo disponible para su descarga a partir del 2 de julio. Hablaremos más en profundidad de este tema de Gran Turismo 6 cuando hablemos de la conferencia de Sony, pero simplemente comentaros que eso, 2 de julio podéis disponer de esta demo. Bueno, según parece ser, según ha comentado Sony, esta demo contará con, solo con coches de Nissan, porque es el sponsor oficial de GT Academy. Yo imagino que esta demo será como cuando fue la demo de Gran Turismo 5, que era una demo torneo de GT Academy para hacer tiempos y a ver quién quedaba clasificado. Esta demo no la van a vender, como hicieron originalmente con el 5. Joder, ya estamos. Joder, estamos finos, hoy, Gaspar. Es una pregunta normal. La demo del 5 era una demo bastante completa. O sea, la que vendían era completa. Pero la vendían, esta será un nivel con dos coches. Te vendían una demo, es lo que estoy preguntando, si iban a hacer lo mismo. Esta demo será un nivel con dos coches. Va sin ningún tipo de maldad. Te vendían un prólogo. Sí, yo supongo que será una especie de contrarreloj, marcar el tiempo y subirlo. Exacto, para clasificarse, sí, para el GT Academy. Sí. Y bueno, ya hablaremos más en profundidad de este juego, porque yo creo que nos ha sorprendido a algunos de esta mesa. Así que bueno, ya hablaremos de este tema. Bueno, una cosa antes de nada, fuera de este tema, con respecto al streaming, bueno, estamos de pruebas hoy. Hoy hemos probado un nuevo sistema de streaming. Ya sé que los que estáis escuchando el podcast, pues a lo mejor no os interesa este asunto, pero hay mucha gente que nos está escuchando que decían que tenían eco. Ya he comentado cómo se soluciona el tema del eco, pausando uno de los dos reproductores de audio. Por favor, os rogamos que nos confirméis si podéis escucharlo perfectamente, sin eco y como es debido. Y nada, sin más, pues eso, comentar la noticia, pero siento interrumpir. Bueno, a ver, cuéntanos. Jorge. No, vamos con otra noticia. Y ahora vamos a hablar de The Last Guardian, que según hemos podido saber, sigue en desarrollo. Esta semana Jack Tretton dijo que el desarrollo estaba en pausa. Y ha salido Shuhei Yoshida, que es CEO de Sony Worldwide Studios, desmintiendo tal información. Al parecer el juego sigue en desarrollo, pero todavía no tienen nada que se pueda mostrar. Para defender su afirmación, Yoshida comentó que hace pocos meses recibió un mensaje de Fumito Ueda, jefe de proyecto, con las novedades de desarrollo. No sabemos cómo está este tema, porque, como os digo, hemos tenido varias opiniones de varios personajes de Sony que decían que sí y luego decían que no, así que a ver qué pasa. El juego está muerto, que dejen de marear la perdiz. Y si no, que lo porten a PS Vita, que lo necesita más. Nada, yo sinceramente me parece una tomadura de pelo que se siga insistiendo con este juego. Porque es evidente, yo no sé si sigue en desarrollo, pero es evidente que algo no va bien. Y cuando algo no va bien es mejor desecharlo o empezarlo de cero. Y de verdad, o sea, si los creadores originales ya reniegan prácticamente este juego, es mejor que lo dejen apartado, que se entren a otra cosa y que dejen de jugar con la ilusión de la gente. Está en desarrollo igual que Resident Evil de PSP. Exactamente igual. Ese es el Revelations. Yo la verdad es que opino como David, A ver, veamos. Este juego, pese a que levanta mucha expectativa y hay mucha gente que probablemente se haya comprado la consola pensando en que algún día tendría este juego, la verdad es que cuando un proyecto se alarga tanto, suele tener resultados catastróficos. Y si no, mirad el tema de Duke Nukem Forever, que fue... O de otro juego, ¿cómo se llamaba este...? Este que, joder, que te había decepcionado tanto, que era de ciencia ficción, joder... Daikatana. No. Era de Play 3 y Xbox 360. Ay, Dios, me has pillado a brasas, Jorge. Que fuimos a una presentación de ese juego. Ah, T-Human. T-Human. Un juego con un desarrollo larguísimo y que al final fue una puta mierda. Me parece que cuando fue lo de T-Human... Es la primera vez que te vi en persona, David. Sí, es verdad. Y justamente fuimos a probar mierda. Vaya mierda. que Tío Human fue innovador, ¿eh? Innovador. Mezclaba doblaje español e inglés casi al mismo tiempo. En el campo de la mierda, quieres decir, ¿no, Gaspar? Que por cierto, Víctor, me acuerdo, fijaros lo mal que se organizan a veces ciertos eventos y poco conocimiento que se tiene de las consolas, porque si te acuerdas, sí, las consolas están conectadas por componentes, pero a toda definición... Pero con la resolución básica de 480p. Sí, lo cual es, o sea, se veía, si ya se veía mal el juego, se veía mucho peor. Bueno, y la verdad es que fue triste que para un evento de videojuegos que se hace aquí en Coruña, una presentación de un juego, sí, que tuviera esos resultados. Pero los asientos eran cómodos, eran puff de estos. Y, que... Sí, sí, eso es. Y por cierto, Víctor y yo fuimos a la presentación de Move, ¿eh? Después. Sí, es verdad. Dos años ahí después. Había catering eso, ¿eh? Ahí está bien. Estaba bien hecho. ¿Y yo por qué no fui? No me invitasteis. No, solo podían ir dos. Uno por medio. Y David fue, bueno, por otras cosas. Exactamente. Efectivamente. Y vamos con una mala noticia. Parece ser que Phoenix Wright 5 no vendrá traducido al castellano. Nos lo ha confirmado Capcom. Y es que al parecer la razón que comentan es que solo vendrá traducido al inglés porque quieren hacer un lanzamiento global. Y yo me lo creo. Bueno, yo creo sinceramente, y esto lo comento a todos nuestros oyentes, que la verdadera razón es que este juego no tiene salida, no tiene la misma salida aquí en Occidente, o sea, bueno, en Europa. Las ventas de la saga en general no acompañaron. Es por ello que se han tomado medidas, pues eso, falta de traducción y todo esto, porque el juego no vende lo suficiente. Y además tengamos en cuenta que este juego va a salir solo en digital. Pero vamos a ver, este es el efecto Google. Vamos a ver, el juego no vende. Como no vende, no inviertes medios en él para editarlo de la forma correcta. Pero si tampoco lo editas de la forma correcta, va a vender aún menos. O sea, si quieres que un juego realmente venda, tienes que esforzarte para que resulte atractivo al jugador. Me refiero con campañas de marketing y me refiero con una simple traducción. Traducir un juego no es algo tan sumamente caro como mucha gente se cree. Así que es una cuestión de si quieres vender el juego, pues véndelo en condiciones. Si no, no lo vendas. Ya está. Ahórratelo. Efectivamente. ¿Alguien se esperaba realmente que llegue en castellano? Teniendo en cuenta que el anterior ya no llegó en inglés, en formato físico. Pero mira, este juego ya no va a salir en Francia, por ejemplo. Creo, no va a salir en Francia ya. Bueno, este juego va a salir en descarga digital, así que imagino digital. Que será. Bueno, saldrá en ese caso sí. En toda Europa. En ese caso sí. Pero en Francia ya creo que hay una ley que los juegos tienen que salir en francés sí o sí. Si eso no, es lo, por eso lo si digo. No, nada. Esto es con Phoenix Wright pasa lo mismo con la saga Yakuza. Sega siempre pone la excusa de que no venden y claro. Tampoco se esfuerzan en que vendan. Por tanto, es lo que dices tú, es un bucle infinito que al final nunca se acaba de arreglar. Y si ponen un poco de esfuerzo las compañías en beneficiar al usuario, el usuario siempre responde. Hombre, a mí lo que me parece sorprendente es que un juego que no van a gastar en distribución no puedan permitirse el sacar una traducción. Y bueno, la verdad es que yo me esperaba que lo tradujeran por el tema de que el que no se tradujo era un spin-off de la saga. Entonces, siendo un juego de la saga principal y un juego tan cuidado como han mostrado y con tecnología nueva y siendo el primero de esta nueva plataforma, la 3DS, yo creo que deberían haber cuidado un poquito más este tema. Y no solo eso, sino que este juego, si no me equivoco, esta vez lo distribuye Nintendo. En anterior, en España... No, este lo distribuye Capcom. En anterior, en España, lo distribuía Cosmedia. Capcom. No, pero bueno, sí, Nintendo Cosmedia, tiene los, pero Nintendo tiene los no tenía los derechos sobre todo lo que se publique pero en el Nintendo se desligó de publicar la saga Phoenix Wright cuando Capcom claro. dijo que venían en inglés. Pero él se refiere a como se publica solo en el store digital, claro. Pues sí. Es Nintendo quien distribuye. Bueno, claro, obviamente, la plataforma de eShop. Bueno, pero yo pienso que, hombre, esto no lo sabemos, pero yo pienso que, vamos a ver, si, vale, es cierto que Nintendo lo distribuye, pero realmente va dirigido a público francés. Hablamos del caso particular de Francia, hablamos del caso en general. Bueno, sí, es en cierto, Europa cierto, perdón, sí, cierto, cierto, entonces sí, es verdad, es verdad. A ver, que salga en la shop no significa que lo distribuya Nintendo, ojo, Nintendo se lo aporta a los medios. La que lo publica es la compañía. Claro. Pero la que la publica en el eShop será la compañía. Pero quien distribuye es Nintendo. No me jodas. Una cosa es publicación y ¿quién pone la plataforma y quién pone los medios para la distribución de eso? Sí, pero precios, idioma y todo eso lo marca la compañía que lo pone en la shop, pero, no Nintendo. Una cosa es el productor y otra cosa es el distribuidor. Una cosa es la, sí, sí, pero el distribuidor la no se encarga de ni de precio ni nada. Nintendo de alimentar. Si lo quieres poner en inglés y a 5 euros lo pones. Si lo quieres poner en chino y a 30 lo bueno, pones. En este caso Nintendo haría la función de un almacén que te vende el juego, es como, nada más. Es como Microsoft. Por tanto, no tiene... Es lo que digo, diferenciar entre editora y distribuidora. Distribuidora es la que distribuye el producto final, el producto acabado. Claro, no tiene el poder para traducir un juego. Por ejemplo, si Nintendo los editara, como los anteriores, entonces si Nintendo ponía la pasta, y traducía el juego. Que porque sale... los juegos venían traducidos por Nintendo, no por Capcom. Una cosilla, solo una cosilla. De esto Víctor sabe. Editar un juego no solo significa, no solo ponerlo a disposición de los del mercado, sino también no, por eso. Editarlo en el sentido de, a lo mejor, una traducción, un doblaje. Efectivamente. O sea, todo lo que es la localización, pues es editar el juego, por supuesto. De todos modos, una cosa interesante es que no sé si sabéis que hace muy poco, cuestión de un par de semanas, salía en el iTunes Store, ¿no? El store de Apple, la aplicación de Ace Attorney HDR recopilación o algo así, no sé cómo se llama, ¿no? Mm. Que vienen los tres primeros juegos de la saga recopilados en una sola aplicación, ¿no? Mm. Y esa aplicación viene también en inglés, totalmente. Porque en el caso de los tres primeros, la traducción la pagó Nintendo. Ah, por tanto, esto es importante. Los derechos, ahí Nintendo, los derechos de la traducción. Ahí Nintendo hizo de editora. Fue Nintendo quien pagó la traducción. Ya veo. Por eso los que no edita Nintendo vienen en inglés. Los que vienen por parte de Capcom vienen en inglés. Y Nintendo solo hace de, como decía antes, la función de almacén, de venderte el juego final, nada más. Puede sonar extraño, pero Nintendo patenta las traducciones. Es curioso. Por eso Sony no puede, bueno, publicarlo. Yo imagino que todos harán es eso mismo, Gaspar. Por eso cuando llegue el Talus Symphony, el remake para Play 3, seguramente se lo comen en inglés. Bueno, no, si los editan ellos mismos otra vez, o sea, me refiero, si los traducen ellos otra vez, pues... Nvidia muestra su nueva tecnología para el renderizado de pelo. Y esto puede parecer una mierda, esto, pero es una, esto es una la crema de la crema. Ya me quita esto de la boca. Bueno, no es el renderizado de pelo, en plan, pues eso, el cabello humano, no. Es el renderizado de pelaje de animales. Ah, esto es algo superior. Pensé que era bello público. En cuanto a bueno. Es una actualización del motor Physics, que es un archiconocido motor de físicas de NVIDIA, que permitirá crear y animar de manera realista el pelaje de los animales. Bueno, el primer juego que va a usar esta tecnología es The Witcher 3, y han mostrado una demo técnica de los lobos de The Witcher 3 y son una pasada. Los pelos se mueven independientemente. Perdón, Jorge, vuelvo a repetir el nombre. ¿Qué has dicho? ¿Qué juego has dicho? The Witcher 3. The Soldier 3. The Soldier. Nintendo también tiene una tecnología parecida y la va a hacer funcionar con el nuevo Country, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ahora a los personajes, a los monos, se les mueve el pelo, tío. Sí. Además, en el vídeo de Nintendo lo dijeron, ahora a Donkey Kong se le mueve el pelo. Iba a decir, imagino que cuando actives eso, el juego pasará de 30 a 5 frames, ¿no? Pues sí, es el estándar que es que eso es lo que iba a preguntar. ¿Cuántas tarjetas de 8 GB de gráfica cada uno van a hacer falta para activar eso y que funcione? Bueno, 4 por lo menos en V. Quizá la opción es dejar de jugar en HD y lo pones 800x600 y juegas con el pelo bien, joder. Bueno, no, es una opción. Mejor jugar a Full HD y quitar las mariconadas. La experiencia reciente que tengo es del Tomb Raider, cuando activas el pelo de Lara, que es el pelo más irreal que yo he visto en mi puta vida, que tiene vida propia, y el juego del rendimiento hace ¡chum! Te fijas que cuando... Pero tú no tienes... Claro, en mi caso es peor, pero creo que rendimiento es nefasto. El pelo de Lara se mueve como si tuviera un anclaje aquí. Sí, y es horrible. Y hace movimientos súper ortopédicos. Y otra cosa os voy a decir. Yo tengo nefastas experiencias cuando Physics se empezó a usar. Recuerdo Mirror's Edge, que era impresionante. Pero tenía unos problemones de la hostia. El juego se te colgaba cada 2x3. Era una cosa horriblemente optimizada. Y el problema de eso no solo era eso, sino que incluso para los usuarios de AMD, la acción de Physics venía activada por defecto. Entonces llegabas a las partes, una parte concreta, que hay un momento en el que revientan con ametralladoras unos cristales y tal. Sí. Pues ahí se te jodía el juego. Básicamente, porque te viene activado por defecto. Tú eres un usuario normal que vas, ¿sabes? No te das cuenta de que lo tienes activado y te encuentras con hypercal. Es una mierda. Pero eso es cosa del PC de Bono, que el pobre ya está medio cascado, ya va antiguo y ya no da más de eso. Mi PC es mejor que el tuyo. El remake de Apes Odyssey no llegará a Xbox 360 ni a Xbox One. Y os preguntaréis por qué no llegará este juego, que va a llegar a absolutamente todas las plataformas, incluido a PS Vita. ¿Por qué no llegará a estas dos consolas? La razón es no es otra que las trabas que impone Microsoft a la hora de publicar juegos en su plataforma. Al parecer, Lorne Lanning, que es uno de los creadores de Oddworld Inhabitants y del universo de Oddworld, ha comentado lo siguiente. Microsoft solo tiene ojos para los proyectos grandes que generan varios millones en ventas, mientras ve a los equipos pequeños con poca perspectiva. En Xbox One nos han garantizado una licencia para New and Testy, que es el nombre de este remake de Apes Odyssey, pero nos siguen pidiendo una editora. No la tenemos, así que oficialmente no estamos en sus plataformas, aunque sea compatible o estemos listos para hacer esa versión. ¿Por qué necesitamos una editora cuando podemos autofinanciar nuestros juegos, construir nuestra marca y vender casi 2 millones de unidades digitales no gratuitas? ¿Cuál es el problema con nosotros? Pues eso, es, digamos, una medida casi inexplicable por parte de Microsoft. Imagino que quieren cubrirse las espaldas, por eso piden una editora, pero cuando se trata de un juego que tiene unas ventas garantizadas, como es este remake de Apes Odyssey, es un poco estúpido, ¿no? Digamos. Yo no entiendo las políticas de Microsoft con las CID en algunos aspectos. Me parecen tan restrictivas, tan absurdas. No sé. Y además, que es algo que acaba afectando a los usuarios, que no pueden disfrutar de ese juego en sus plataformas, ¿no? Es decir, y aparte de lo que dices tú, Jorge, es un juego que tiene fama, que yo creo que tiene unas mínimas ventas aseguradas. Entonces, ¿qué problema hay realmente, no? Ahora me viene a la cabeza el tema este de las restricciones con las CER. Por culpa de ese problema, ¿es posible que no veamos free to play en Xbox One? Es que ese es el tema. Y es posible, incluso me atrevería a decir, que el sistema online de Diablo 3 esté capado en Xbox. Si no, al tiempo. Porque es que en PlayStation 3 ya hay free to play. Sí, y pero Sony ya dijo que lo sabrá en PlayStation 4 y se podrá jugar sin pagar online. Es decir, no tendrás que ser Plus para jugar free to play. Tú fíjate, ¿cómo se llama el último que salió? Revolution. Bueno, no quería adelantar acontecimientos, pero sí se ha anunciado juegos free to play para Xbox 3, sí, para Xbox One y bastantes además. Pero yo creo que ahí habrá detrás otro tipo de acuerdos. Y mismo World of Tanks está confirmado. Ah, bueno, es verdad, no me acordaba. Hablaremos de este tema más adelante, pero hay más de un juego free to play que ha sido anunciado. Entonces, a saber cómo luego a la hora práctica de jugar estos juegos, a saber cómo funcionan. Pero bueno, demos primero el beneficio de la duda. Además, el propio WOT salió en la conferencia de Microsoft. Sí, sí, ¿no? Sí. Y de hecho, a ver, corregidme si me equivoco, es para 360, no para One. Es para 360. No, pero dices el WOT. El World of Tanks sale en 360. Bueno, sí, no, sí. No, y hay que pagar gol para jugar. Bueno, hay que pagar gol. Pero ahora estamos hablando de Ave. Hablaremos de World of Tanks más adelante. Pero ahora estamos hablando de Ave Odyssey. Y bueno, lo que comentábamos, un juego de estas características, con la fama que tiene detrás y que además es un juego que iba a salir a precio reducido, yo creo que las ventas las tiene aseguradas. Es una política un tanto estúpida, pero bueno, es la idea que tiene Microsoft de momento. Ya veremos si la cosa cambia. Bueno, y vamos con otra noticia. Según Hideo Kojima, Metal Gear Solid podría llegar a PC en el futuro. Pues sería un esto sería el Solid máximo para los peceros. Que bueno, en palabras de Kojima, estamos desarrollando el juego en PC, así que miraremos lanzarlo ahí en algún momento, pero ahora mismo no tenemos fecha de lanzamiento y no estamos buscando hacerlo ahora. No es una prioridad, y remarco esta palabra, no es una prioridad. Seguramente si llegaría más tarde. Y continúo leyendo. Estamos desarrollándolo y esperamos llevarlo también a esta plataforma. Bueno, por un lado tenemos este posible lanzamiento en PC, tardío, en todo caso, en caso de que se lance. Y por otro lado, comentó en una de sus entrevistas, de las múltiples que tuvo esta semana, que lo que hemos visto en los vídeos, de los que luego hablaremos, está más próximo a la actual generación, a PlayStation 3 y Xbox 360, que a la próxima. Y que se verá muchísimo mejor en PlayStation 4 y Xbox One. Ha comentado que la diferencia de gráficos será sustancialmente alta. Puede sonar eso un poco confuso, lo de que lo están desarrollando en PC. Yo no sé si lo desarrollarán en PC porque es x86 y les valdrá igual para todas las plataformas. Entonces dicen, bueno, lo hacemos en base a PC porque así podemos ir haciendo y limando. Pero es fácil y barato de hacer. Y entonces luego ya que no mareen la perdiz y lo saquen ya en PC. Porque es que si lo están desarrollando bajo esa plataforma, no van así los tiros. No hay muchas así editoras que tienen miedo al PC porque come ventas a las consolas. Canibaliza ventas. Canibaliza, y ya no solo porque no hablo de ventas, también hablo de índice de pirateo. Ya, ya. Y mirad el caso de Rockstar, por ejemplo. No, los tiros no van por ahí. Este será un caso como de Castlevania de E3S, que dijeron que lo habían hecho en PC, que tenían una versión HD en PC, y después lo habían dograbeado para meterlo en 3DS. Habrán hecho la versión base en PC y luego lo pasarán a cada consola. Supongo que será así, Gaspar. Es que tengamos en cuenta que la arquitectura de las consolas de nueva generación es la misma arquitectura que utilizan los PCs. Entonces, para trabajar, pues prácticamente serán juegos que correrán bien en PC. Bueno, habría que luego optimizarlos a los PCs de gama media para que, bueno, para que funcione bien con las diferentes gráficas. Pero eso, entonces, ser es posible. Y ha comentado que efectivamente les gustaría hacerlo. Y yo cuando creo, llego, ya veremos. Yo creo que a Konami le interesa esto de... Le interesa esto de meter los juegos en PC ahora. A mí me parece un poco sospechoso, ¿no? De que de repente quieran meter la saga Castlevania en PC, ¿no? Cuando ya ha pasado mucho tiempo. Es como decirnos, ¿no? Directamente, oye, que vamos a intentar trabajar también con PC, ¿no? Expandir nuestras plataformas de trabajo, por así decirlo. Yo creo que esto es una buena noticia para todos los que jugamos en PC. Y bueno, por el momento tenemos confirmados Castlevania, pero joder, si confirman Metal Gear es que ya es el apogeo máximo. A mí otra cosa que me llama la atención y me suena un poco a fantasmada es el tema de que se ve bien, pero que se va a ver mejor en PlayStation 4 y Xbox One. Si precisamente a nivel técnico, yo creo que fue uno de los mejores de la feria. O sea, ¿cuán sustancialmente se va a ver mejor? Me parece un poco fantasmada, una sobrada. Yo tengo curiosidad por saber cuánto ocupará el juego en PC. 30 gigas. No tiene por qué ocupar tanto, Absoluto, me pica de curiosidad porque a este hombre ya sabéis que le encanta meter el sonido sin comprimir ni nada. Y espera, Gaspar, la pregunta es: ¿cuántos discos tendrá Metal Gear Solid 5 en Xbox 360? Pero si va Blu-ray. No, en 360. 360. Ah, en 360. Pues serán 4 discos. Imagino, no me extrañaría. Igual que los Odyssey, no, son 4 discos. Como Final Fantasy, un par de discos. Con Final Fantasy 13. Los Odyssey sí, comprimirán las cinemáticas. Los Odyssey son 4 discos. Pero que no me meten 4 discos, tío. De verdad, eso, es que eso no. Es un coñazo, 4 discos para el jugador. Microsoft dijo. Y Microsoft ya explicó a Capcom, le dijo que no había problemas, que ellos metieran discos y a Square, que no les iban a cobrar. No hice lo mismo y de que software. No les iba a cobrar. Me acuerdo yo de ID Software con Rage, que tuvieron un problema con Microsoft precisamente por eso. No, no, pero no es lo que dices tú. Caso Final Fantasy 13, comprimen los vídeos lo máximo que puedan. Está, así sean a 480p y ya está. Ya. Es que me estoy imaginando el cliente de Steam. Poder descargar el juego que te aparezcan 45 gigas para descargar y te eches ahí 3 días. Una cosa con esto. A ver, nos estábamos desligando del asunto este, ¿no? Pero Konami en PC, ¿no? La compañía, mira, fijaos, que dejó de trabajar con PC a partir de la época más o menos de Homecoming y tal. De repente, hubo una sequía de la hostia de juegos de Konami en PC. Sí. Y de repente. ¿Pero sabes por qué, Víctor? ¿Por qué? Por Capcom. Porque Capcom está trabajando mucho en PC, muchísimo, ha mejorado mucho. Y Konami dice, oye, nosotros no podemos dejar de lado el PC, porque yo creo que es una cuestión corporativa, de no podemos permitirnos el lujo de... Que Capcom comentaba que, sobre todo con las ventas de Street Fighter y Resident Evil, Resident Evil 5 más concretamente, decían que les estaba yendo muy bien y que iban a seguir. Sí. Así que, joder, a lo mejor yo creo que a lo mejor les está dando ejemplo, como dices tú, es verdad, ¿eh? Como dices tú, Capcom. Aparte que Capcom se lo tomó muy en serio lo de trabajar en PC. Sí. Empezó con ports bastante chusteros y al final acabó haciendo cosas muy buenas. Sí. El propio Resident Evil 5 en PC a nivel técnico es una cojonudo, maravilla. Sí. Joder, pues que no sean bastardos, ya puestos que también trabajen en Wii U. ¿Qué más les da? ¿O no es verdad? Sí, si trabajas en 360 y PlayStation, si trabajas en Xbox One, esa es la pregunta 4, de millón, tío. Que lo saquen en Wii U. Y en Vita. Van a sacar el Aves para Wii U, ¿eh? Al hilo del tema, el otro día leí por ahí, un tío decía, joder, al final la mejor combinación de la próxima generación va a ser Wii U y PC. Sí. Porque si todos los juegos que eran exclusivos pasan a ser multiplataforma, pues, y Wii U, o sea, Nintendo no saca sus juegos fuera de Nintendo, pues así lo tiene no todo, estoy ¿no? de acuerdo. Y las dos puedes jugar online la gratis. La mejor combinación es Skyrim, One, PS4, PS3, y, 360 y Skyrim otra vez. Wii U y Skyrim GOTY. ¿Os habéis fijado un detalle? Le han nombrado a PS Vita, ya sabe que está muerta. En el fondo lo ha admitido, ¿verdad? Comentario patrocinado por Gaspar. Sí. Pero en el fondo, David. No, debo decir que yo quiero adelantar acontecimientos, pero estoy francamente preocupado y decepcionado. Por primera vez yo también pienso que Invita está medio muerta. Medio. Oscar, forense. Sí, vuelvo a ser forense, por fin. Bueno, primer mensaje de Denis en azul. Dice, ya hay ganas de escucharnos. Y pone un resumen de la conferencia, o sea, de Tele3, perdón. Con los ponis estos legendarios ya, que ahora son súper famosísimos. Denis, tío, ¿qué te pasa con esos ponis? ¿Qué pasa? La gente en fin, están los ponis de PlayStation 4, One y Wii U por ahí. Está divertido echarle un ojo. Bueno, hoy tenemos un montón de GIFs de L3, como puedo ver. Sí, Denis vuelve a poner otro GIF, pero en este caso con la broma que hizo Sony a Microsoft sobre el préstamo de videojuegos. Está muy bien. Yo creo que es el puto vídeo del milenio. ¿Sabéis que ese vídeo se les ocurrió sobre la marcha? Sí. Es que la edición era una mierda. Qué cabrón. Es una troleada muy grande. Es que es grandioso. Poposky sigue en la línea también. Venga, vamos a contribuir un poco más. También GIFs sobre L3 y siempre Xbox One en mal lugar. Como siempre recomendamos en el Complejo Anda, visitad nuestro foro, complejoanda.foros.net. En la sección programa, vais al programa que viene con la fecha de hoy, ¿no? Y ahí podéis ver pues un montón de lo que eso, GIFs, imágenes. Bueno, hay más mensajes con imágenes y GIFs, pero vamos a leer otro, vamos a saltar un poco para leer algo con más sustancia. Y dice Tonio Martínez, Phoenix Wright no viene traducido porque Nintendo no está metida en el ajo. Los de DS iban a venir en inglés y Nintendo les dijo que nanay, que si distribuían ellos o salía multicinco o nada. Y también dice a modo de postdata, lo de la ley en Francia es una de las mayores falacias de la historia. Bueno. Bueno, pues vamos a ir entonces con unos minutos musicales, ¿no, David? ¿Tienes algo especial para hoy? Bueno, tengo alguna cosilla por ahí, pero debido a los problemas técnicos tendré que hurgar un poquillo de más de lo debido. Bueno, pues nos vamos con unos minutos musicales y vamos directamente con el grueso, con lo que interesa, con las conferencias. get you out. Snake. What took you so long? We answer it. No greater good. No just cause. Seguís aquí en El Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente emitido desde A Coruña, concretamente desde casa de David. Desde tu casa, David. Sí, sí, qué honor. Estamos muy cómodos aquí, tenemos leche con galletas. Gracias. Y os preguntaréis ahora en nuestra nueva etapa, ¿cómo podéis descargar el podcast de El Complejo Landa? Muy, muy, muy sencillo, en las plataformas habituales. No hemos cambiado absolutamente nada. Podéis descargarlo en iTunes Store y desde la plataforma iVoox, o si lo preferís, desde complejolanda.com. Más cosas, ¿cómo nos podéis escuchar en directo? Pues ahora hemos cambiado nuestro sistema y vamos a cambiar la manera en la que emitimos el streaming. Es muy sencillo también, solo tenéis que entrar en el... Cada vez que vayamos a emitir, por ejemplo, hoy, viernes, ¿no? Pues a partir de las 10 menos 10 de la noche, tal, entréis en el post de programa de nuestro foro o en el post de programa de nuestro blog y tenéis en negro, resaltando arriba de todo, enlace de streaming. Entráis ahí y ya podéis escucharnos perfectamente. Nos comentan que se escucha muy bien el streaming, lo cual nos congratula porque hemos cambiado bien, ¿no? Por así decirlo. Hemos vivido el estrés de intentar que funcionara. Y Gaspar, ¿qué quieres comentar? ¿Por qué pones el enlace en negro? Que... Vale, Gaspar... La semana que viene intentaremos buscar otro método mejor y también tendremos problemas técnicos, así que, bueno, así cada semana, ¿no? Bueno, otra cosa más importante. No hemos empezado todavía con el tema de las recompensas en directo. Hay algunas de las recompensas en por ejemplo, va a haber ciertos programas temáticos patrocinados, ¿no? Por gente que ha contribuido mucho al crowdfunding. y tampoco hemos agradecido todavía a las personas que habéis contribuido, que todos, absolutamente todos, recibiréis una gratitud en directo. Esto lo haremos a partir de la semana que viene, porque primero queríamos garantizar, en estos dos programas, que todo funcionara correctamente y que podemos emitir a la altura de las circunstancias. Bueno, yo creo que esto ya está superado, así que un aplauso para nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Conseguido! Y un aplauso para toda la gente que nos ayudó. ¡Bravo! Y ahora nos vamos al chat, porque tenemos ahora mismo conectados a Unfucker. A ver, Jorge, a ver, me hace ilusión decirlo a mí. Tenemos a Avenger87, Colt92, Dab1, Tenis el Azul, Doba King, aquí tú eres el King. Muchas gracias. Ducha, El Hombre que Ríe, Ezero, Frostis, Hot Roader. Tenemos tres invitados y pico, por favor, identificaos, es muy fácil, barra Nick y vuestro Nick. Barra Nick, espacio y vuestro Nick. Exacto. Max Effect, Mime, PC Glorious Master Race, Pollo con Polea, Roman Ra, Sacolid, Siux CG1, Skyrim, Super Deimos, Tonio Martínez, 25 millones más. Venenosis en Battlefield 4. Venenosis en Battlefield Xbox 4, ya. Fails. Pues sí. Ya, yo creo que Tiranosaurio no. Venenosis en Battlefield 4 le daría un giro al videojuego y lo haría mucho más entretenido, desde luego. Bueno, David, vamos a irnos con... Esta vez no va a ser un Sol, sino Sol. Vale. Esta vez vamos a irnos, debido a la falta de tiempo, con una SOTY Edition. Pero, Jorge, a ver, ¿qué pasa? Me comentan aquí que me salté a una persona que es Chico Hetero. Lo siento. Lo digo otra vez, Chico Hetero. Está en nuestro chat. David, SOTY Edition. Veréis, hoy traigo una SOTY Edition diferente a las demás. Porque es una SOTY Edition que justifica la compra de un juego. Es más, si fuese en otras condiciones, yo no compraría ese juego. Pero con esa SOTY Edition, al final me decanté por comprarlo. Y es este la del juego... Espera. Vamos. Yo sé cuál es. Saborea este momento, David. Saborea esos segundos previos a decirlo, porque acabas de dar muchísimo hype. Yo creo que, Oscar, voy a dejar que adivine. Ellie Edition. ¿Eh? Ellie Edition, de no, Last of Us. No, esa ya la dejaremos. Esa es la pedo Bear Edition. Hay que dejarlo claro. No, es Injustice Gods Among Us. Que por cierto, a mí el juego me ha parecido un poco mediocre, como se ha dicho. Pero trae una figura de Batman. Eso justifica una compra suficiente. Esa es la que pensaba que ibas a decir el programa anterior. Y eso que, David, que a ti no te gusta Batman, ¿eh? No, lo detesto, lo pongo en mi Twitter, no, que no me gusta nada Batman. Bueno, la verdad es que esta Soul Edition no está del todo mal. La figura de Batman, estoy de acuerdo con Oscar, es una figura donde aparece Batman agarrando a Wonder Woman, así una lucha bastante cruenta entre los dos. Pero no me gusta la figura de Batman demasiado, porque tiene un traje demasiado futurista. De hecho, ahí tenéis la figura por ahí. Si queréis hacer una foto, incluso podéis hacerla. Sí. Y ya os digo que tiene una armadura demasiado futurista y eso no me cuadra demasiado. Pero sigue siendo Batman, así que es suficiente. Junto a esta figura, yo destaco, porque él trae una serie de pijadas que sinceramente no merecen la pena, destaco mucho un cómic de una calidad bastante buena. De hecho Jorge pudo ver el cómic que trae ya en la edición coleccionista de Injustice. Injustice, que es un cómic en la línea de calidad de acabado de los cómics de DC. Efectivamente. Que de hecho, y perdona que te interrumpa. Sí, sin ningún problema. Yo pensaba que ese cómic era solo para esa edición, sí. Pero no, existe una miniserie completa de Injustice. Ajá. Pues que la sacaron con el juego prácticamente. Sí. Bueno, pues el cómic es de bastante calidad, lo pudo ver Jorge. La figura está bastante bien, a mí particularmente no me gusta el diseño de Batman. Y además también tiene una caja metálica bastante chula, eso sí es cierto. Es de las mejores cajas metálicas que he visto donde poder guardar pues el disco del juego. David, la Soul Edition de esta semana, lo que más nos interesa, lo que más le interesa al hombre de la calle, sí, y a la gente que nos está escuchando, ¿cuántos Soul Points tiene esta? Pues de forma excepcional, y como es Batman, le doy 5 Soul Points. 5 Soul Points, Soul Points, cinco, que es el máximo de cinco, Soul Points. 5 sobre 3, venga ya. 5 sobre 3, porque es Batman. Como dices tú, la figura está bien, pero para mí tiene dos errores. Uno ya lo comentaste. Ya, el otro dirías que es Wonder Woman, ¿no? Sí, es que... Tenían que ser dos sí, iconos. Batman contra para... Superman, por ejemplo. Batman contra. Bueno, pero eso ya sería demasiado. Contra el Joker, o por ya sería mucho Batman, cierto, pero joder, mucho Oscar, mejor. Trae un batarán pequeño que no está rayado. Que no está rayado. No, ¿y es de metal? No, es de metal. ¿Sabíais que, bueno, Wonder Woman, su kriptonita, por así decirlo, ¿no? Es que la aten. Si la atan, se pierde sus poderes, ¿no? Sí. ¿Y sabéis que, tío, que. Pero eso creo Wonder que lo cambiaron, Woman, ¿eh? Con el tiempo. Bueno, no sé. Pero el tío que hizo Wonder Woman parece ser que. Era, que creo, era un degenerado. un degenerado. No, no, y parece ser que el tío, pues eso, que hacía cosas. Sí. La intentaba meter doblada en los cómics. Siempre intentaba que saliera atada en algún momento y amordazada de la tía. le ponía. Sí. El curioso palote, que lleve una liana. Y tenía un lazo que obligaba a la gente a decir la verdad. También. Que es una puta chorrada. ¿Qué mierda es eso? Un lazo que te obliga a decir la verdad. Pues. No sé, si fuera un lazo que da hostias, pues vale. Pero... Es que el personaje en sí da bastante pena. Por pues eso... que me pregunta lo que quiera. Menos mi habilidad no, para jugar a pata por lo es que quiera. Aún así, David tiene razón en una cosa. Sale un personaje de mierda, pero sale Batman. Es que en general los personajes de DC, excepto Batman y Superman, son bastante mongers. O sea, son personajes bastante Jorge, pochillos. Batman, perdón, un testículo de Batman se folla todo a Marvel. ¿Pero qué dices, tío? Bueno. Marvel se folla a Batman. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que incluso Superman es un personaje bastante... Hulk se limpia el culo con la capa de Batman. Que sí, que sí. Bueno, vamos a irnos con las conferencias. Bueno, pues nos vamos con la conferencia de Microsoft. Conferencia de Microsoft que bueno, la gente no esperaba mucho esta conferencia debido al anuncio de Xbox One y la decepción, ¿no? Consiguiente con el tema este de la segunda mano, que si la consola tiene que estar conectada y todo eso. Pero hay que decir que hemos tenido una conferencia bastante buena. Lo que se espera de un E3, vamos. Lo que firmaríamos todos por tener en un E3 de espectacularidad, juegos y todo esto, ¿no? Bueno, pues el tema empezó fuerte. Decidieron empezar bastante fuerte. Sale el logo de Konami. Porque es momento de hablar de Metal Gear 5 de Phantom Pain. Y la verdad es que lo que se mostró, que era pues era un vídeo extendido, ¿no? Con partes jugables y todo eso, impresionó, no dejó en absoluto indiferente. Hemos visto un juego pues con una calidad gráfica impresionante, un montaje, ¿no?, de vídeo muy espectacular y que los fans de la saga pues saben apreciar, y hemos visto una jugabilidad que está tan bien integrada y tan fluida que parece incluso un vídeo, ¿no? Yo debo decir que es mi sueño húmedo, es decir, creo que Metal Gear Solid 5 es el genuino heredero del 3. En cuanto a esta concepción de mundo abierto, aunque en caso de 5 va más allá, pero me encanta esa libertad que ofrece. Es realmente sentirte Big Boss, es ser un tío que se mueve por las sombras y que acecha a sus enemigos. Eso es Metal Gear, joder. Y el 5 lo da. A mí me llamaron la atención dos cosas. Primero, que Parece que vamos a ver un Big Boss oscuro. Hay fragmentos en el vídeo en el que piensas qué cojones está haciendo ahí Big Boss y por qué está haciendo eso. Y hay otro, esto ya os lo comentaba antes por la tarde. Yo creo que va a haber dos partes en este juego. Una especie de prólogo en el que Master Miller se queda sin brazo y sin pie. Y una segunda parte que es la venganza de Master Miller. Una vez ya repuesto, hay varios fragmentos en el vídeo que se lo ve en una tortura. Y él es él el que está dirigiendo esa tortura. Me parece increíble. Me parece que Master Miller se sabía que iba a tener un peso importante, pero es que yo creo que va a ser muy, muy importante. A mí me ha parecido brutal lo que es, en general, a nivel jugable, lo que se ha mostrado, la versatilidad de movimientos del personaje, porque es superior a lo que hemos visto hasta la fecha. Se podía ver cómo se acercaba un enemigo hacia él y el tío se tiraba hacia adelante para intentar no ser visto, ¿no? Y cosas así. Sí, pero se tiraba y al mismo tiempo, al tirarse, como en suelo era de arenilla, sí, y tal, se deslizaba un poquito. Sí, era la... bueno... imagino que el juego contará con movimientos nuevos. Me he fijado especialmente en ese detalle porque es lo que hace el juego divertido luego cuando lo juegas. Y luego me fijé en un tema que es que, bueno, ya se mostró en varios vídeos, que Big Boss lleva algo incrustado en la cabeza, como si fuera un trozo de metralla o algo así, que parece un cuerno, pero durante todo el tráiler te va mostrando una radiografía en la que se ve este tema, que lo tiene incrustado en la cabeza y que parece ser que debe ser de difícil extracción. Y ojo, porque al mismo tiempo eso es una especie de metáfora lo que decía antes Oscar, de un Big Boss entre comillas malvado. Más malvado. Que como si fuera un demonio. Como si ese cuerno fue un cuerno demoníaco. ¿No? Se hace referencia a todo ese rollo durante el tráiler. ¿Sabes qué curraba el tráiler? Hombre, es que la historia de Big Boss es una historia de desengaño, de digamos casi pérdida en su concepción de la humanidad, ¿no? Es un tema muy profundo y vos reniega un poco de todo, ¿no? De todo lo que él consideraba como legítimo, pues se va al garete por eso que ya explicamos en aquel especial de Metal Gear centrado en la historia. Pero he de decir una cosa, Oscar, te pregunto a ti porque eres, bueno, también a Jorge. Lo que está pasando ahora, no sé si estáis de acuerdo conmigo, es que Big Boss está dejando la altura de la mierda en cuanto a carisma y complejidad a Solid Snake. O sea, eso nunca va a pasar. Pero Solid Snake, al lado de Big Boss, es un don nadie. Es que Solid Snake tiene, o sea, tiene la mitad de años que Big Boss. O sea, vale. Big Boss tuvo mucho más tiempo para hacer cosas mucho más legendarias. Pero sí, hasta cierto punto tiene lógica porque Snake es la copia. Big Boss es el original. Una cosa que me gustaría hacer hincapié, y en el vídeo, tanto en el corto como en el largo, le dieron un peso importante en la jubilidad el tema del paso del tiempo, que va a ser en tiempo real totalmente, o eso parece, según entendí. Bueno, a lo mejor no es en tiempo real, y a lo mejor es que tenemos que utilizar nuestro reloj, ¿no? Para calcular las horas del día, para poder, yo que sé, atacar de noche, porque nos conviene mejor la luz, ese tipo de cosas. No se confirmó, no dijo Kojima, este juego va a ser 24 horas real life, ¿sabes? Hombre, yo eso es lo que entendí. Pero no lo dijo, o sea, a lo mejor no lo es. No podemos hacer pajas mentales todavía con eso, porque por si acaso. Hombre, pero estaría bien. Estaría genial. Vamos. Dependiendo la... A la hora del día que jugaras, tus acciones tendrían una repercusión u otra. Bueno, sí, estaría muy bien eso. O sea, sería mucho más fácil, por ejemplo, infiltrarse de noche que de día. Y bueno, el simple hecho ya de que es inmersivo, ¿no? Sí. Bueno, tras este vídeo, ¿no? Este vídeo que muy aplaudido por el público y demás, salen al escenario Don Matrick e Hideo Kojima. Hideo Kojima pues comenta algo así como, sí, este juego llegará a Xbox One. Eso es lo que dijo. Y básicamente la gente aplaude y todo eso. Y se va. No hizo nada más. Era simplemente... Don Matrick le dijo, oye, Kojima, mira, vente y di que sacas el juego aquí. Ahora ya nos conocemos. Que ya somos amigos y tal. Que un día me sorprendiste en el escenario. Por cierto, Oscar, tú siempre me preguntas, porque yo tengo una manía, y es que siempre que sale un Metal Gear en una consola de Microsoft, siempre juego primero a esa versión. Pregunta, ¿por qué haces eso? Porque me da morbo. Y ese mismo morbo es el que siente uno cuando ve a Kojima en una conferencia de Microsoft. A mí me parece una aberración. Ya, pero tú porque eres así. Siempre es el peligro. Bueno, atención porque a continuación salió al escenario Yusuf Mehdi, ¿no? Y aparte de presentar una vez más la nueva Xbox One, nos comenta algo que va a suceder en Xbox Gold, ¿no? Que es que a partir de este momento, bueno, a partir de cuando salga One, pues el sistema premiará a los usuarios con dos juegos al mes. Los primeros juegos serán Halo y, bueno, Halo 3 y Assassin's Creed 2. Es decir, cada mes los usuarios de Gold podrán jugar a dos juegos gratuitamente, ¿no? Algo muy parecido al sistema que ya se implementó en PlayStation Network. Parecido, no. Totalmente es parecido, digo, porque te dan dos juegos en lugar de uno. Victorín, llega un poco tarde. Es que ¿no? en el Plus no son dos ni uno, son tres. Y, pero, tres cada mes. Y aparte los de Vita. Son tres. Pensé que era hombre. Pero ahí no hay diferencia, Oscar. Aquí te lo regalan. En es un alquiler. Lo alquilas. Sí, claro. Mientras seas Plus juegas y cuando no lo eres, pues. ¿Y cuando jodes. Se pase el mes te quedas sin él? No. Si lo descargas en ese mes, después vas a tu cuenta, vas a tu lista de descargas y lo puedes volver a descargar y volver a jugar. Y otra cosa, esta oferta solo son 6 meses, ¿eh? Lo de Xbox es solo para 360, sí. Y es temporal. Y por cierto, son muy ratas, joder. Son un Halo 3 y un Assassin's Creed 2. Ah, sí, la verdad es que son juegos que ya están de sobra anticuados y que son muy fáciles de adquirir a un precio muy módico, tanto en el mercado de primera como de segunda mano. A continuación salen a hablar de World of Tanks, el juego que saldrá en Xbox 360 este verano, pues bueno, un éxito de PC y tal, y bueno, un free to play que llega a esta consola. No, es free to play en PC. Si lo que comenta Gaspar es cierto, que solo pueden jugar los Gold, no es free to play. A ver, es... No, no lo es. Vamos a ver, no tienes que pagar la cuota Gold. Pero tú pagas por tanto, a Microsoft. Pero es que, ojito, pagas la cuota Gold, pero es que este juego es únicamente online, Oscar. Pero vamos a ver, si tú te compras... Pagas por jugar sí, online, sí, pero Oscar. Si te compras un juego que tiene online o que su mayor atractivo sea el online... Oscar. Déjame acabar, como por ejemplo Call of Duty. Tú pagas tu cuota, pagas el juego y juegas. Sí, pero, en este caso, pagas tu cuota, no pagas la descarga y juegas. Te digo lo mismo, vamos a ver. Si saliera este juego en PlayStation 4, por ejemplo, este juego sería también, según tu razonamiento, de pago. Porque en PlayStation 4 vas a tener que pagar por jugar online. Pero es que en PlayStation 4, los free-to-play no llevan cuota online. Es decir, no tienes que ser Plus para jugar los free-to-play. Es algo que ya ha confirmado Sony. Pero lo han confirmado en los free-to-play online. Porque hay free-to-play que no... Hombre, por favor, pues claro que en los free-to-play online... Los free to play online está confirmado, está seguro. Claro que está confirmado, lo confirmó Sony. Yo lo leí por Twitter. Con Drive Club, lo que dijo Sony en el caso específico de Drive Club es que tú puedes jugar a Drive Club para hacer tiempos y para todas las funciones que no requieran estar conectado directamente. Pero vamos a ver, Drive Club no es un free to play. Pero no, pero Drive Club lo van a regalar, no es un juego online, sí, bueno, es un MMO. Pues, pero no pues es eso. No es un free to play. Y si quieres jugar online con gente, pues tienes que pagar. A ver, a lo que dice Oscar. Planes hay dos, por ejemplo, va a estar de lanzamiento y puedes jugar online sin necesidad de pagar la cuota. Ahí está. Y otra cosa, lo de 360, el World of Tanks, me estuve informando, lo que sale no es un juego tal cual está en PC. Sale como estaba en PC hace un año. Una beta con dos ramas de tanques y falta la rama francesa, la inglesa. Bueno. A ver, sin entrar en detalles, o sea, el juego llega, van a tener que actualizarlo, pero, y si es el ritmo de PC, evidente. En PC se actualiza muy rápido, pero tardan igual 6 meses en... Igual tardarán 6 o 7 meses en alcanzar todo lo que hay en PC. De vehículos y tal, luego encima de pagar es una versión más limitada. Bueno, a continuación, trailer de Max The Curse of Brotherhood, un juego, bueno, no IP, parece. Y a continuación pues vemos un trailer de Dark Souls 2 que saldrá en marzo de 2014. Después llega el momento de Rise Song of Rome, que es el juego de Crytek, ¿no? Ese juego que ya habíamos visto hace tiempo en el E3 y que, bueno, nos tenía un poco con la duda, ¿no? Porque no se había visto nada in-game y tal. Y bueno, nos mostraron un juego sobre Roma, ¿no? Sobre el Antiguo Imperio Romano, en el que tendremos que hacer de comandantes y también tendremos que hacer de guerreros, ¿no? Dirigir estrategias y al mismo tiempo combatir. Un aspecto gráfico bastante decente y la verdad es que, bueno, el juego bien, Víctor, normal. Dirigir estrategias eres muy generoso porque yo lo único que vi es básicamente tira para adelante. Eso, hostia. Aprieta el botón adecuado. Me parece que, bueno, lo que comentaban es que tú vas a tener que dar órdenes y todo eso para que perdones que ya te parecen asignadas automáticamente. Obvio, por cierto, sí, claro. Información de este juego de ultimísima hora. Esto para Gaspar, sobre todo. Sabéis que se vio en el vídeo que hay muchos quick time events, que parece que la jugabilidad va a estar muy basada en esta invención de hace ya varios años que se sigue usando de forma abusiva. Y al parecer Crytek, para no frustrar a los jugadores, comenta que aunque falles un quick time event, no pasa nada. Puedes seguir jugando sin normalidad, no te van a penalizar por ello. Y otra cosa que les hicieron una entrevista y no lo confirmaron al 100%, pero parece ser que incluso puede que no llegues a morir nunca. Bueno, lo veremos. El juego está por salir. Pero seguimos porque a continuación se presentó algo que mucha gente lleva esperando muchísimo tiempo. Antes de E3 se había hablado del resurgir de una franquicia clásica de Rare. Y nos lo han confirmado, Killer Instinct. Killer Instinct, un juego que será free to play y con un modelo de juego bastante particular, ¿no? Empezamos con un personaje y a continuación, podemos ir consiguiendo nuevos personajes y tal. Bueno, al parecer, corregidme si me equivoco, va a ser free to play, pero el jugador también puede comprar la versión completa con exacto. Todo ya. Sí, sí, claro. Comentario. Por cierto, Jorge, tú que te molas los juegos de lucha, yo este Killer Instinct me atrevo a decir que va a ser un truño, porque la gente tiene mucha ansia de un nuevo Killer Instinct, pero va a pasar lo mismo que con Perfect Dark 360. ¿Os acordáis? Con Perfect Dark 0, que al final fue un truño apestoso. Y yo lo que he visto de este Killer Instinct me ha gustado un pelo. Creo que no tiene nada que ver con los Killer Instinct originales. Además, creo que es una jugabilidad demasiado basada en Street Fighter. Sí, es muy Street Fighter el juego. Con respecto al free-to-play, quería aclarar, porque hay mucha gente que se ha quejado por esto, pero yo creo que es por desconocimiento de cómo es el modelo habitual en el free-to-play. Como dice David, tú si quieres puedes comprar la versión completa, pagas 40-50 euros, que es lo que dijeron más o menos que costaría. Imaginamos que siendo un juego completo de Xbox, pues no será así, será 60 euros. Bueno, te lo compras y tienes todos los personajes. Pero si tú, como es mi caso, por ejemplo, si fuera Street Fighter o cualquier otro juego de lucha que me guste, quieres jugar a este juego y solo quieres comprar un personaje porque es el que usas y no te interesa de otra manera, pagas una pequeña suma y juegas. O sea, y no tienes que comprarte el juego completo. Yo creo que es una idea muy buena si se aplica bien en los juegos de lucha. Que por cierto, se ha confirmado que no la cerrará el juego. No, hombre, sí, eso no, ya se sabía desde hace. Desde el principio de semana. Hicieron el guiño de. Vamos a recuperar una IP clásica de Rare. Pero no lo hacen. Joder, la IP es de Rare, no te jode. Ellos van a seguir la IP es de Microsoft. Ellos van a seguir haciendo Cañetes por Animal 2. Rare. O lo que se diga. Qué Rare. Bueno, ya no existe. Continuamos. Sale a continuación Ted Price de Insomniac y comenta lo que va a ser en su nuevo juego, que es Sunset Overdrive. Un juego que, nos enseñaba algo así un poco cartoon, de matar bichos parecidos a zombies o algo así, si no me equivoco. ¿Qué ha pasado con Insomniac? Pues que se fue de mantener. Hubo una época. Hubo una época, ¿verdad? En PlayStation 1. Cuando hacían Spyro the Dragon 1 y 3. En la 1. Incluso en PlayStation 3. Anda ya. Bueno, pero ya no hacían Spyro, ¿eh? No, pero hacían Resistance. Resistance. En comparación a Spyro, con todos mis respetos, es una saga maja. Es una infamia. Sí, Spyro es un juego para niños, coño. Spyro 1, 2 y 3 son la hostia. Gasparín. Pues yo creo que han innovado mucho. Un estilo cartoon no se ve a menudo. Zombies es un género que apenas ha tocado. Y encima lo tocan con Shooters, que es un género que en esta generación actual hemos visto muy poquito. Verás, o sea, yo cuando salió ese fulano, yo creo que es un juego muy innovador. Si estuviese allí, le tiraría una copia de Fuse para que se la meta por el orto. Yo creo que seguimos, está apostando por innovación. Que hay que seguir, porque a continuación llega Forza 5, que... Que bueno, la verdad yo decía con un aspecto bastante, bastante atractivo. Y que, bueno, en general, pues con la ayuda en la nube, la conducción comentan que estará humanizada, ¿no? Humanizada porque lo que va a hacer este juego es coger, cuando juegues online y todo eso, coger la manera de conducir de varias personas online y las va a integrar en el propio juego. Esa es la teoría, ¿no? Que yo, la verdad es que lo veo algo bastante guay. La nube. El iceberg de Xbox 360. De Xbox One. Qué falacia más grande, de verdad. Que habrá gente que se lo crea. Dijera un 40% más de potencia, ¿no? ¿Y qué hace la nube? Es que no entiendo. ¿Qué hace la nube? Es la magia de Microsoft. Te deja subir nube, las tío. Partidas online. Oh, la nube es la magia. Por eso aumenta la potencia de la consola. Sí, sí, sí. Joder. Bueno, puede ser que... Y esto sí que hay tecnología que lo haga ahora mismo, que sea capaz de mover en streaming cosas. Esto no lo sabemos hasta que juguemos. Esto es verdad. Esto es así. Que cargue recursos en streaming. Bueno, Sally Field Harrison... Espera. Y nos habla... Es que hay que continuar, Oscar, que esto es mucho. Traidor. Sabe Phil Harrison y nos habla de, bueno, de que Xbox siempre ha apoyado los juegos independientes. Entonces nos enseñan ahí, pues, lo de turno. Minecraft estará presente en Xbox One. Y para eso saldrá una versión de Minecraft llamada Minecraft Xbox One Edition. ¿Qué os parece? Será el mismo juego. Es muy original. Será el mismo juego exactamente. Y bueno. Pero en tu casa, cuando te la construyas, te darán una plaquita donde ponga Xbox One. Y punto. Y sí. Esa es la típica. Bueno, nos enseñan otro juego, Quantum Break, exclusivo para One, que se muestra en un tráiler durante la presentación. Juego exclusivo de Xbox One. Y a continuación, Dave McCarthy sale al escenario para presentar Project Spark, que nos enseña un pequeño gameplay y luego un tráiler, ¿no? Que básicamente este juego se va de hacer juegos. Tú creas un juego en el propio juego, ¿no? Y luego, pues, evidentemente puedes jugar y todo eso. Yo imagino, no sé si lo habrán comentado, es que no me enteré muy bien, que ese juego podrás subirlo para que otros usuarios lo jueguen y tal. Puedes crear juegos muy diversos, desde juegos en 2D, tipo Space Invaders, hasta juegos en 3 dimensiones de defensa de torres y cosas así. Este juego, como concepto, es muy original. Parece ya existe en Little Big Planet. Un poco, como Little Big Planet, pero más avanzado. Mucho más avanzado que Little Big Planet. Porque este se basa... La idea básica es Little Big Planet. Juego se basa solo en crear juegos. Para que la gente juegue. No tiene un modo single en el que tú vayas... No. Pero es original desde el punto de vista de que puedes crear cualquier juego. No es únicamente un plataformas o tal. A eso me refiero, ¿no? La verdad es que tiene buena pinta como concepto. Habrá que ver cómo se traduce en el juego en sí. Bueno, luego sale Mark Whiter y habla de la posibilidad de utilizar la tablet en Xbox Live, ¿no? Esto pues ya lleva existiendo un tiempo. Lo que pasa es que nos habla de todas las bondades de los tablets y los smartphones en los nuevos videojuegos, ¿no? Trailer de Crimson Dragon, otro exclusivo para Xbox One. Y el vídeo pues la joden porque no tiene sonido. Es la primera cagada de E3, podría decirse, ¿no? Que por cierto, se notó mucho que era un port directo casi de la versión de 360, como añadido un poco algún tipo de luz más y poco más. ¿De qué estamos hablando? De Crimson Dragon. El juego de los dragoncitos. Se nota que lo trasladaron tal cual de 360 con algún toquecito a mayores y ya está. A continuación vemos uno de los juegos más importantes. Vemos The Rising 3, un juego que será exclusivo también creo que es el primer año, no estoy seguro. De hecho, para Xbox One, y que tenía lucía bien este juego. Lo compraré en Play 4. Maneras, voy a decir dos cosas. Supuestamente es un juego de lanzamiento de The Rising 3. Comentan que sí, sí. Y dos, gente que lo probó allí en E3 comentaban que petaba aquello, que era un desastre. Bueno, a ver, evidentemente habrán probado una versión primaria del juego Habría que ver. No obstante, cambia la estética, nos encontramos en un mundo más serio, ¿no? Realista, por así decirlo. Es más, entre comillas realista, ¿no? Y más oscuro sobre todo, en el que tenemos muchas posibilidades. Por ejemplo, la adición de armas es en tiempo... No hace falta ir a mesas de trabajo. Efectivamente. Y cosas, pequeñas novedades, pero bueno, bajo un juego bastante mundo abierto, bastante interesante. Por cierto, Víctor, voy a decir que Capcom aseguró, porque la gente dijo, este de Racing es demasiado serio para lo que estamos acostumbrados a ver. Dijo que el juego iba a ser, en el fondo iba a ser idéntico. O sea, ese toque coñero tan graciosete, y que lo iba a mantener de las siguientes, solo que en el gameplay no se pudo ver. Yo he leído que es exclusiva permanente de One de momento. Ah, no, pero eso díselo a Oscar. Es que no estoy seguro. Oscar dijo, voy a jugar en 4. Y yo le digo, ¿has podido jugar Dead Rising en Play 3? ¿Y Lost Planet? No, pero un Death segundo. Rising, pero el primero también era un exclusivo de este, de 360. Es que mira, yo comento que no sé si el juego dejará de ser exclusivo por una razón. Porque ha habido varios de los anuncios que han comentado que la exclusiva en Xbox durará un año. Y no sé, no estoy seguro, pero me parece a mí que Dead Rising 3 es uno de esos juegos que la exclusiva durará un año. Yo me vuelo a algo estilo Dead Rising 1, que se quedó en 360. Bueno, esto está por ver. Yo, de todos modos, confirmad, por favor, que algún forero o oyente, si está conectado, pues que no saque dudas ahora mismo, porque yo creo, recordar haber leído, que el juego iba a ser únicamente exclusivo por un año. No estoy convencido de esto. A continuación, damas y caballeros, vemos algo muy bonito y espectacular. The Witcher 3 Wild Hunt. el primer vídeo, entre comillas, extendido, donde vemos más detalles de gameplay y se ven escenas realmente atractivas. Sobre todo, yo me quedo con una parte en la que Geralt, el protagonista, estaba rodeado de lobos que esperaban para atacar, ¿no? Porque atacaban en manada. Bueno, eso es un momento cojonudo. Y lobos que llevan el nuevo sistema de pelaje de Physics. No, que Juan no puede con eso. Un juego muy espectacular y bueno, la verdad es que no tiene pérdida. Y que bueno, se confirma para Xbox 360. La duda que nos queda es si el vídeo que hemos visto corría en una... Perdón, 360 no, una Xbox One. Sí, corría que no, por cierto, consola. A ver, vamos a dejarlo claro. Lo has dicho mal, no es One, es Juan. Vale. ¿Vale? Juan Valdés. Estamos Juan. En un programa serio, esto es lo complejo Holanda, Juan. Exacto, los datos ante todo. Una cosa que me preocupa. ¿Están desarrollando al mismo tiempo el de PC y el de Xbox One? Yes. Aunque se supone que la versión base, según comentó CD Projekt hace tiempo, es la de PC. Sí, pero esta generación ya hemos visto como algunos juegos que se desarrollaban en base a PC se han visto lastrados para hacerlos que se muevan bien en consola. A ver si The Witcher 3... No digo que pero se lastre que mucho, ¿no? The pero Witcher que puedan quitar algunas cosas. En The Witcher Gaspar, 2 no es el caso, Gaspar, ¿eh? Pero The Witcher 2 fue lanzado un año después. Gaspar, 8 GB de RAM en cada consola. ¿Te crees que van a estar lastrados esta vez? Bueno, sí, pero la Juan mueve 5. En esta vida hay que decir que no todo es RAM, ¿eh? Están los motores de string, vale, y muchísimos factores, vale, más. Bien, pero no es como la generación anterior, ¿eh? Que sí lastraba mucho. Pero en Juan tenemos 5, no 8. Yo quiero preguntar, ¿hay versión PlayStation 4 confirmada? ¿De sí. The Witcher 3? No, por el momento no exactamente. Lo que dijo CD Projekt hace tiempo es que iba a salir en consolas de nueva generación, pero no hemos visto absolutamente... O sea, de momento la versión momento, sería, eso sería humo, esa por versión. Por el momento no. Vale. Pero yo, a ver, a lo mejor se confirmó en los últimos días y no estuve de tanto, ¿eh? Pero por el momento no hay nada cierto en esto. Uh-huh. Aunque yo intuyo que sí, que llegará, que claro, llegará a la consola, por supuesto. Hombre, yo creo que CD Projekt querrá exprimir al máximo The Witcher, está claro. Bueno, a continuación, es que a partir de aquí ya fueron todas bastante guays. A continuación vemos Battlefield 4, un juego... ¡Oh, tío! Es la guerra de las películas, este juego. Espectacular. Vemos una pantalla pues de un portaaviones, ¿no? En el que vemos gran parte de potencial del juego. Vemos cómo se hunde ese portaaviones y que se cae un avión, ¿no? Y el avión se va deformando a medida que choca con... Espectacular, es que... El vídeo en general tenéis que verlo porque este juego sí que muestra la guerra de las películas. ¿Os dais cuenta que cuando lo estábamos viendo y estaban en el edificio, se tiraban y salían de él? Estábamos eso hablando fue, aquí. No se caerá, no se va. Eso no fue. Pues estábamos aquí. No se caerá. Es que es brutal. Mirad, yo lo dije el otro día. Yo no sé cómo viendo eso y cómo viendo el vídeo del multi, cómo puede haber gente que siga prefiriendo Call of Duty. Porque a mí me gusta Call of Duty. No voy a ser cínico, me gusta. Pero me parece un puto insulto que con el Call of Duty Dogs este que han presentado hace poco... Que saquen los perros. Y que tengan los cojones de decirte, hemos mejorado mucho el tema gráfico. Y después veas Battlefield 4. Por favor, no me toquéis los huevos, no os toméis por idiotas. ¿Y al final qué va a pasar? Que al final pasará que venderá más el Dogs que Battlefield 4. Pero la cosa, yo creo que el margen se va a reducir drásticamente. Ya verás. Por cierto, me pareció leer que se confirmó que se movía en PC. Ya se vio. Se vio porque aparecía una tecla en un momento determinado. Para que acceso a Battlelog, así que... Pero bueno, bueno, a ver. Es DICE lo hace muy bien. Bueno, vamos a ir avanzando ya, vamos a ir para el final. Se presenta un trailer, a ver, bastante ridículo de nuevo Halo. Fue una mierda de trailer. No se confirma si es Halo 5, simplemente ponen Halo en pantalla. Eso no existió. Eso es decir, estamos haciendo Lo que pasa es que ponen, sí, ponen un trailer con un tío ahí encapuchado con una túnica y tal. Y resulta que es ridículo. ¿Te acuerdas que decíamos quién coño será este fulano? Y yo dije de coña, seguro que es el jefe maestro. Sí, pero y al final, decíamos, ¿para qué coño, ¿para qué coño necesita el jefe maestro esa puta túnica si cuando lleva un traje de la hostia? Sí. A ver, se supone que el jefe maestro lleva un traje que le quita el calor del cuerpo, o sea, sí, en general, que es la hostia de traje, pero se pone una túnica. Pero ¿sabéis para qué, no? Para camuflarse en la arena. Claro. Claro, tiene todo el sentido, Oscar. Yo en serio, yo la primera vez que lo vi, porque lo vi en casa tranquilamente, no sabía que era Halo, estaba viendo y decía yo, hostia, a ver si van a hacer un KOTOR 3 o... O es el nuevo Dragon Age. Y cuando veo que es el jefe maestro, me quedo una cara de gilipollas. En plan, ¿qué coño están haciendo el personaje? Bueno, ya para acabar. Bueno, al final nos enseñarían Titanfall, ¿no? La verdad es que a mí no me llamó nada la atención. No, un juego en primera persona con robots gigantes y genérico. Sí. Parece un otro juego multijugador en primera persona. La pochez. Hay robots gigantes, nunca será genérico por eso. Pero vamos a ver. ¿Va a tener genérico. Campaña? No se sabe. No, solo multi. Enseñaron el multi nada más. Hombre, yo intuyo que tendrán una campaña, pero en general no sorprendía. Es que no sorprendía si tiene campaña, o sea, aún se salva un poco porque hay gente que estas cosas las juega. Por ejemplo, yo lo máximo, o sea, lo más que hago es acabar la campaña y tal. Pero si es solo un multi, nada, cero interés. Bueno, pero antes de esto, llegó el momento puñal de la noche. Porque confirma mi precio de la consola, 499€. Es muy importante. Bueno, ya verás que fue un poco desesperanzador, ¿no? Para Microsoft. Porque en el momento en que anunció el precio, la gente estaba toda flipada con los juegos. ¡Buah, sí! Battlefield, The Witcher, no sé qué tal. Y de repente anuncia eso. Y hubo incluso abucheos en el público. O sea, la verdad es que fue un momento, yo creo que crítico para Microsoft. Y que el precio de 499€, pues, bueno, luego sería considerado instantáneamente, sin saber las noticias posteriores, como un precio bastante caro para la generación actual. La gente se temía lo peor. Aquí acaba la conferencia de Microsoft. No vamos a seguir hablando de este tema. Nos vamos directamente a las multiplataformas porque no podemos pararnos. Así que nos vamos con las conferencias de Electronic Arts y de Ubisoft. Bueno, seguimos esta vez con Electronic Arts, Jorge. Sí, bueno, vamos a hablar ahora de las conferencias multiplataforma. No le vamos a dar tanta importancia como el resto de conferencias porque digamos que hay más chicha, por ejemplo, en la de Sony. Y bueno, la de EA probablemente fue una de las mejores conferencias de este año porque hubo muchos anuncios jugosos. Abrió la noche Peter Moore, que presentó la gala asegurando que todo lo que iban a mostrar en esa conferencia iba a ser Next Gen. Y bueno, realmente cumplieron porque todos los anuncios que hicieron, o la mayoría, eran para las consolas nuevas. Bueno, empezaron con un anuncio que desde luego para mí personalmente fue una sorpresa, porque se vio lo que es la imagen del logo de Frostbite, el motor gráfico por el que ha apostado EA para sus próximos juegos. Y yo ya pensaba, Battlefield, esto van a abrir con Battlefield. Y de repente ves Garden Warfare, el nuevo juego de los creadores de Plants vs. Zombies. Sí, nos han metido PopCap, doblado, que será un juego en tercera persona en el que tendremos que resistir oleadas de zombies. Y bueno, manejando en cada caso pues la planta que queramos. Cada planta tiene un rol y podemos jugar con amigos a este juego. O sea, cada uno con una planta diferente y así. Bueno, pues eso. Un juego coñero y que tenía pinta de divertido. Sí, sí. Pero bueno, a ver, era una manera de empezar un poco neutra, ¿no? Pero bueno, es un juego que tiene buena pinta, echadle un ojo. Aunque hay que decir que uno de los responsables del equipo este de Plants vs. Zombies salió ahí a tope. Sí, sí, el tío salió a tope porque además, cuando terminó lo que es este vídeo con el gameplay del juego, dijo que pronto sabremos más sobre Plants vs. Zombies 2. Y anunció un nuevo Peggle 2, que es, bueno, para los que no lo conozcáis, es un juego de, creo que solo lo hay en PC, y que es prácticamente el primer juego de PopCap que tuvo un éxito bastante grande. ¿No os parece increíble el arte que tiene EA para sacar secuelas y más secuelas de todo? Como todas. Pues claro, porque si hago la pasta, ¿para qué joderle, no? Claro. Ya me dirás un plan versus Dantes de ese estilo, hombre, que puede ser divertido, pues, ¿no? No se lo digas a Square Enix, que ya lleva 15. Más todos spin-offs, ¿eh? Bueno, acto seguido salió Vince Zampella a hablar del último de Respawn, Titanfall, del que ya hemos hablado en la conferencia de Microsoft. Que bueno, lo que mola del juego es que puedes manejar mechas. Y lo demás, no sé, no, en general nos ha causado un poco de indiferencia. A nosotros, ¿no? Sí, pero fuera, pero hay gente fuera de, a la que este, le ha gustado fuera mucho, de esta, ¿sí?, mesa, Titanfall está bien considerado. Ha pegado fuerte, ¿no? Sí. Bueno, como sabéis, es exclusivo para Xbox 360, Xbox One y PC. Y creo que la cosa no va a cambiar de momento. ¿Xbox 360? Sí. Y la versión de Xbox 360 la está haciendo un estudio que no es el mismo estudio de... Bueno, no es Respawn Entertainment, es otro. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Infinity Ward. Truño al canto. Bueno, lo siguiente que vimos fue una breve presentación de los motores gráficos por los que va a apostar fuerte EA para esta próxima generación, que son EA Ignite para los juegos de deportes y, como dije antes, Frostbite 3 para el resto de juegos. Dos motores muy muy potentes, muy, muy competitivos. Y bueno, por otro lado, a partir de aquí llegó probablemente la sorpresa de la noche. Comenta. ¿Se sabe quién hace el Ignite? ¿Qué Hombre, no sé, se encarga? Yo imagino que es el que lleve los FIFA. Pero yo tenía entendido que era un motor más enfocado a las físicas. Sí, bueno, es aplicado al tema de para los juegos de deporte, pero yo no sé si se refiere también a modelado de personajes, o sea, a todo o solo a físicas. Bueno, pues como digo, tras este breve anuncio llegó el teaser más sorprendente de la noche, que fue Star Wars Battlefront, que nadie se lo esperaba. No fue un teaser. Bueno, fue un teaser. Un teaser... Es eso. Salió el nombre y ya. Claro, eso es el teaser. Es un teaser. Luego lo otro es trailer, pero esto es teaser. Bueno, pues el tema es que eso, se enseñaron nada. Un teaser del juego. Probablemente esté en una fase muy prematura de su desarrollo. Lo desarrolla DICE. Y la verdad es que levantó el ánimo total de toda Provocó la sala. Provocó pajotes, ya una, solo salir el Una nombre. Gran ovación del público. Bueno, fue impresionante. Bueno, lo siguiente que mostraron fue el enésimo Need for Speed Rivals, que vino acompañado de un gameplay. Y la novedad que tiene es que te permite fozar con la tableta, con el tablet o tu dispositivo móvil. Y yo no entendí muy bien sí, para qué. Sí, yo sé para qué vale. Vale para que alguien, algún colega tuyo, ¿no?, esté en la tableta y esté avisándole a la poli de por dónde vas y todo eso. Y la verdad es que está bien, ¿no? Tienes a un compañero a tu lado que es un anti, totalmente, que te está intentando joder la partida. Bueno, pues puede demorar. Bueno, lo curioso es que luego salió Aaron Paul, que es uno de los actores de la serie Breaking Bad, para decir que va a haber película Need for Speed. Enseñaron un tráiler de la película, bueno, una especie de making of, y dijo, y yo participo. Hala, chao. Y va a ser el prota, de hecho. Salt. Sí. Y yo no pienso ver eso. De Fast and Furious versión gañán. Un poco de suerte la dirijo Webol y la manda a la mierda del todo ahora. No, bueno. No, está confirmado que no va a ser Webol. Lástima. Se molestaron en confirmarlo, ¿no? Hombre, yo creo que cada vez que sale una película de videojuegos es importante decir que no lo hizo él, porque si no, la jodemos. Y después de esto, amigos, llegó mi momento de la noche, que fue la presentación de Dragon Age 3 Inquisition, que es un juego que probablemente marque un antes y un después en la industria en general. Sí, ¿o no? Sí. Eso mismo decías del 2. Bueno, puede marcar un antes y un después en la mierda. El 2 me equivoqué. Sale, pero el 3, sale Morrigan. El 3 es un antes. Bueno, yo no sé. Bueno, no sé. Primero enseñaron un par de imágenes de los entornos del juego, explicando que van a ser escenarios abiertos porque utilizan el motor Frostbite y bla, bla, bla, que son la hostia, no sé qué, no sé cuánto. Y luego mostraron un tráiler del juego con imágenes no in-game, sino más bien in-engine, es decir, con el motor del juego, pues eso, cutscenes. Y la verdad es que tenía una pinta muy buena, muy superior a todo lo que se ha visto en Dragon Age, porque la verdad es que siempre tuvimos ese problema con los gráficos. Con que Frostbite no... malo será. Y me ha metido un hype increíble. Ya voy a empezar a contar los días. saldrá en 2014, en otoño. No se ha confirmado la fecha, pero bueno, esperaos para finales de 2014. Después de estar jugando el 2, me la juego y digo que el 3 va a estar más simplificado que el 2. Va a ser muy difícil eso. Aún más simplificado. Solo quiero decir que le han cambiado la cara a Morrigan, ya no está buena, no lo compro. Pues yo sí, yo me voy a comprar 3 o 4. El tema, respondiendo a lo que dices, Gaspar, yo creo que van a recuperar los orígenes de Dragon Age. No son capaces. Y si no, ya lo veremos, Bueno, seguimos con la conferencia. Después de esto mostraron, bueno, llegó el bloque de deportes, empezaron a hablar de juegos de deporte. Y bueno, lo voy a pasar rápido, simplemente comentaros el regreso de la saga NBA Live, que como sabéis estaba, yo diría, parada, congelada, y vuelve petando fuerte con este nuevo motor, y la verdad es que las demostraciones que enseñaron eran bastante impresionantes a nivel visual. Ya veremos si es digno competidor de 2K, porque la verdad es que tiene competencia dura por delante. Se puede decir sobre el motor que es tan bruto haciendo motores gráficos que no es capaz de moverlo el PC. Es curioso, ¿verdad? Ignition aparece en PC. No lo van a meter en PC. Porque no sabéis, ¿no? Es que los PCs no son tan potentes como las videoconsolas. Las consolas son más potentes que los PCs, Ignition no es capaz de. Yo más, ningún PC. Más bien creo que es un tema de optimización. Bueno. Y bueno, más bien también creo que es un tema de que a lo mejor no quieren que no se venda en Origin. También. Después de esto. Llegó otro de los momentazos, que fue cuando enseñaron el multijugador de Battlefield 4. Oh, y esto fue increíble. Esto fue Nosotros aquí estábamos flipando. Fue uno de los momentos de E3. Bueno, han mejorado tanto con respecto a Battlefield 3. No solo visualmente, que visualmente se nota una pequeña diferencia. Pero lo que es el tema de físicas y destrucción es una mejora sustancial. Pero, a ver, yo tengo una pregunta. Cuando el edificio peta, que da igual. Que si es un script, a lo mejor. Es probable, claro. Probablemente sea un script, pero. Eso es espectacular igualmente. Lo que no sé si será un script es cuando se ve un tanque por encima revienta de la ciudad. En el suelo. Y desde el metro, un piso por debajo, revienta en el suelo y el tanque cae al piso donde están. Eso fue acojonante. ¿Os dais cuenta? En algunos juegos multijugador, generalmente shooters en las. O sea, en el multijugador, en los. En el modo, por ejemplo, de conquistar, o sea, conseguir misiones y tal, que siempre tomas una base y esa base, pues tal. Pues yo creo que lo que vimos del edificio va en ese tono. Es decir, una de las misiones de ese modo multijugador es petar el edificio. Sí. Y eso de uno de los bandos, claro, imagino. Sí, yo creo que es eso. Pero de todos modos, aún así, muy espectacular cómo sí, caía el edificio. Cuando salta, y cuando el tío salta y se tiran para caídas. Fijaos en una cosa más, No solo nos han enseñado un juego espectacular, sino que han dicho: vamos a poner 50 tíos ahí jugando para que veáis cómo juegan online y hacen esta misión. Y pusieron ahí un montón de gente en el escenario con sus equipos, PCs y tal, jugando con teclado y ratón y todo eso, hacer la misión, un bando contra otro. Eso a mí me pareció espectacular. Esa es la manera de presentar un Battlefield. Y es que lo del tanque es brutal, porque están los tíos por el sótano, revientan una columna y se viene todo el techo abajo, para abajo con el tanque. Eso es increíble, alucinante. Un juego en el que las físicas que parece que sí que importan. Exactamente. ¿No? Y yo creo que importan más que en su predecesor. Fijáis que 3. Cuando estaba en la partida multijugador, el escenario está completamente lleno de elementos, es verdad. Y además elementos que se movían, que. O sea, estaban todo en el medio de la batalla y todo reaccionaba. Buah, es que es brutal. Sí. Está francamente bien este juego, ¿eh? Ojalá salga ese juego junto a las consolas nuevas, porque para mí es una compra segura. Va a ser el juego de guerra de, o sea, yo me he quedado enamorado de él. Yo la única pega que le veo, y que por eso no lo voy a jugar, es pues la política de DLCs de EA. Aparte de eso, tiene buena pinta. Pues para de tu copia para mí también. Quédatela. Bueno, comentaros una novedad de este juego, que es el modo comandante, que nos permite dar órdenes y señalar objetivos a nuestras tropas a través de un tablet. Ahora, el tema del tablet es algo que prácticamente en todas las conferencias se ha visto algo así. Quieren implementar este tipo de tecnologías a los videojuegos. Me parece bien, siempre y cuando estén bien implementadas. El modo comandante, desde luego, tiene buena pinta. Por cierto, hablando del tema de las tablets, no sé si sabéis que el Deus Ex Director's Cut va a salir ahora en varias plataformas, aparte del Wii U. Sí. Y lo que va a hacer su creadora, para compensar que en otras consolas y sistemas no exista el Game Pass, van a implementar todas esas mejoras en tablets. En una aplicación, ¿no? Exactamente. Ostras, pues imaginar las tablets, sí, sí, la importancia que están teniendo. La verdad es que ¿Han dicho algo sobre si, en, por ejemplo, en PlayStation 3 se podrá usar Vita con, o sea, como si fuera tablet? No, tanto no llegó, Oscar, pero estaría bien. Más adelante se podrá confirmar, sí. Bueno, y ya para cerrar la conferencia, llegó el segundo anuncio más sorprendente para mí y esperado, que es Mirror's Edge 2. Del cual mostraron un tráiler también in-engine y bueno, un juego muy chulo. Y según ha comentado Dish fuera de la conferencia, el juego tendrá mundo abierto. No han dado muchos más detalles, pero a mí pensar tener una ciudad para hacer el moñas y saltar por ahí. Bueno, eso lo puedes hacer en GTA, ¿eh? Sí, no, pero, tampoco... pero en este puedes subirte a sitios y hacer parkour y rollos así. Famous. Y eso tiene que ser flipante. Es que además en el primer Mirror's pinta... Edge había una ruta predefinida, sí. Tenías sí. varios elementos por los que trepar para hacerla más rápida, pero realmente era una ruta predefinida. Claro. Aquí es joder, aquí vas, aquí... tienes una ciudad, tío. Y eso puede compensar uno de los mayores defectos, entre comillas, del juego original, que era su duración. Exacto. Sí, era muy corto. Mundo abierto. Una cosa, un apunte. DICE está haciendo Mirror's Edge 2, Battlefield 4 y Battlefront. Y el Battlefront. Yo creo y dicen que el nuevo Dead of Honor también van a hacerlo. Joder, sobre es que yo ahora creo que Battlefront, Battlefront va para largo. No, aparte de ir para largo, joder, solo pusieron el nombre. Igual hasta a lo mejor 2015 no lo vemos. Yo creo sí. que o tendrá otro estudio y dice lo supervisa y, o... Y Mirror's Edge comentaron que es para cuando esté, no dieron fecha. Claro, o sea, se toman con calma, ¿no? Fijaos, claro, en, claro. fijaos en el tema, ¿eh? Electronic Arts ha fichado bien, ¿eh? O sea, quiero decir, BioWare, que les cubre el cupo de rol y dice que hace absolutamente todo lo demás. La porra. ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! La porra. Mirror's Edge 2 sale... Puede que salga para mí o marzo de 2015 o finales de 2015. Ese es mi auspicio. Yo digo a finales de 2014. Así, por sé que no va a ser así, pero voy a intentarlo. Voy a intentarlo. Principios de 2014. Principios de 2014. Yo voy en la línea de David. Él dijo marzo, bueno, pues yo digo mayo 2015. Yo lo digo por decir, Oscar. Porque si no, alguien tiene que ir en contra. Si no, ¿qué mierda de porra es esta? Ya, de verdad. Yo digo que no sale ni en 2015. ¿Qué hago? Vale, ¿Qué no sale? ¿Qué sale mañana? Atención, ¿eh? Ni en atención 2015. En las terribles declaraciones de Gaspar. No sale ni en 2015. Es decir, hasta 2016 o 17. Esperaos. O sabe Dios. Saldrá algún pack con The Last of Us. Con The el Last trabajo Guardia. Gordo va a ser Battlefield 4. Después van a tener que hacer 5 o 6 expansiones. Battlefield 4 ya está acabado prácticamente. Claro. Después tiene que trabajar en las 5 o 6 expansiones puntuales. Bueno, ya lo veremos. Y después Battlefront. Lo veremos. Queda ahí la porra. Bueno, seguimos con esta vez con Ubisoft. Efectivamente, Jorge. Vamos con la conferencia de Ubisoft, que aunque estuvo en su línea con respecto a otros años, no llegó a sorprender tanto. Tengamos en cuenta también que hubo anuncios muy importantes en otras conferencias y eso le quitó protagonismo. Bueno, empezó la conferencia con Jerry Cantrell, que es guitarrista de Alice in Chains, e hizo una demostración del funcionamiento de la nueva versión de Rocksmith 2014. Para mí es hype eso. Que, bueno, tiene una pinta muy buena. Han optimizado muy bien el juego y han aplicado novedades. Y, bueno, como sabéis, es el juego para aprender a tocar la guitarra. Y además el eslogan es la manera más rápida de aprender a tocar la guitarra. Bueno, eso es una flipada tremenda. Sí. Pero para la gente que tocamos la guitarra habitualmente, que ya sabemos tocar... O aquellos que quieren aprender a su aire. Especialmente para la gente que controla algo, pienso yo, ¿eh? Porque comentan que el primer Rocksmith tiene una curva de dificultad brutal. Pues para la gente que controla ya algo de guitarra y eso, es tremendo. Porque, de hecho, ha incluido un modo que se llama Session Mode o algo así. Que lo que hace ese modo es que tú tocas y tocas bajo un ritmo, ¿no? Una batería y tal. Y se va adaptando el ritmo a la velocidad a la que tú tocas, ¿no? Está muy bien. Entonces, eso es bastante bueno para yo qué sé, para componer, para practicar en general. Voy a ser un poco cabrón con el comentario, pero que es la versión mature de los Imagina Ser, ¿no? De DS. Pero es que esto es tocar la guitarra de verdad. La versión mature de Guitar Hero. Lo mejor. La verdad que sí. A mí, sinceramente, me parece una idea brillante el enseñar a tocar la guitarra mientras juegas. Porque tocar la guitarra no es cosa fácil y aprender es tedioso. Incluso es aburrido aprender. Pero si lo haces mientras juegas, seguro que te acabas divirtiendo y acabas aprendiendo sin darte cuenta. No sé, a mí me parece una idea brillante. Bueno, continuamos con la conferencia, y lo siguiente que se mostró fue un tráiler de Splinter Cell Blacklist, que sinceramente ha sido un vídeo un poco desafortunado, porque realmente no mostró nada. Y era un vídeo confuso, se veían mapas de... Y rollos de estadísticas que no teníamos ni puñetera idea de qué eran. Que, o sea, lo de estadísticas en los juegos queda guay, pero a lo mejor en estadística está poniendo... comes mierda o algo así, sí. No nos damos cuenta, porque realmente ves un montón de numeritos, historias. Yo lo imagino que les interesaba enseñar un poco la trama de este juego, pero sinceramente nos quedamos con ganas de ver más lo que serían imágenes in-game, ver cómo se juega, ver qué novedades trae, y no ver esto. Pero bueno, como digo, un poco desafortunado. Le acompañó a continuación un extenso tráiler de Rayman Legends con CGI incluida, que bueno, no tuvo el mismo impacto que el año pasado cuando enseñaron ese nivel tan famoso de con guitarreo y tal, que estaba muy chulo, pero bueno, digamos que cumplió el cupo de Rayman por esta conferencia y poco más. A continuación llegó una nueva IP que se llama The Mighty Quest for Epic Loot, que es un juego que consiste en crear un castillo y llenarlo de tesoros, y cuando lo tenemos lleno de tesoros, intentar defenderlo de otros jugadores que vendrán a atacar nuestro castillo y a robarnos nuestros tesoros. A su vez, nosotros tendremos que entrar en castillos ajenos y robar sus tesoros para engrosar nuestra riqueza. Es una iniciativa muy interesante y además cargada de humor, con un estilo artístico muy, bueno, muy cartoon, y que hasta me recordó un poco el estilo de humor a Team Fortress 2, y la verdad es que tiene muy buena pinta. Este juego ya está en beta oficial, podéis probarla entrando en su página web, así que si os interesa, pues ya sabéis. O sea, por lo que dices, una vuelta más al estilo de un Dungeon Keeper, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que esto es global. Este juego, yo creo que es la única manera de jugarlo es online, es decir, bueno... Sí. A lo mejor tú puedes gestionar tu castillo offline, pero luego eso, pues juegas online, te pueden entrar en el castillo, tienes que poner trampas y a su vez tú tienes que intentar entrar en los de otros para robarles. Tiene pinta de ser muy divertido. Habría que verlo con más tiempo, pero eso. Bueno, momentazo el que vino tras esta presentación, que fue un tráiler del nuevo South Park que llegará este verano. Y en el tráiler se ve a Randy, el padre de Stan, enseñándole el arte del Nagasaki a un niño. Y es acojonante. Es buenísimo. Muy divertido el tráiler. Buenísimo. Y especialmente el final, cuando Cartman dice que el juego saldrá en vacaciones, bueno, en verano. Pero bueno, que tratándose de videojuegos, que nunca se sabe, que a lo mejor en verano, sí, tal, sí. No sé qué. Pues... Qué bueno, macho. Eso fue buenísimo. Fue toque de humor de tres, creo. Sí, una pena que no se viera más, porque la verdad es que hay muchas ganas de este juego. Ese juego va a arrasar, si lo hace bien, sí. Puede arrasar. Pero bueno, después de esto salió Yves Guillemot, que es un hombre bajito, a presentar The Crew, que es el nuevo juego de conducción arcade desarrollado por Reflections, que claramente pretende competir con Need for Speed. Bueno, presenta la novedad de que... Bueno, no es una novedad porque ya hay otros juegos que lo hacían, pero que tenemos un país entero para recorrer, en concreto Estados Unidos, y tiene especial importancia las funciones online de este juego. Lo que mola es que puedes tunear el coche de manera irreal para transformarlo en un coche de tierra, en un coche de nieve, lo que sea. O sea, vas al taller, le cambias las ruedas, le subes suspensión y no sé qué y no sé cuánto, y ya tienes un todoterreno. Vale, tiene pinta de... Está interesante, no sé si será capaz de competir con una saga de la fama y el prestigio de Need for Speed, pero habría que verlo. Bueno, tras esta presentación, que duró bastante, enseñaron un gameplay detallado y todo esto, mostraron un nuevo teaser de Watch Dogs, y al finalizar llegó el momento casual de la noche, en el que enseñaron el enésimo juego de baile de Ubisoft y una serie de televisión interactiva de Rapids. Pero que fijaos, bueno. Fijaos que no es una tónica ya en las presentaciones de este 3. El tema del casualismo, ¿no? De los juegos de bailar, los juegos de chorradas, ¿no? No ha sido una tónica. A mí Ubisoft me ha engañado este 3, porque en su Facebook puso que iba a aparecer un juego, una segunda parte, que no ha aparecido. Ya sé, Beyond Good and Evil. El 2, sí. En el Facebook anunciaron que iba a salir en el 3 Curioso. Y no hemos visto absolutamente nada del personaje. Claro. Ni de la saga. Yo creo que ese juego está en pañales, Gaspar, sinceramente. Imagino. Son unos bastardos. Bueno, al concluir el bloque casual, se presentaron dos nuevos trailers de Assassin's Creed Black Flag, pero no el gameplay del que ya hablaremos después. Bueno, cuando pensábamos que la conferencia iba a terminar con un juego de motos para móviles, que de repente te saltan después de lo de Assassin's Creed con una mierda para móviles de una moto que salta, como el típico el juego este de... Sí. Bueno, Trials, que va a ser una versión para las consolas y otra para los móviles. Bueno, después de demostrar esto, Guillemot volvió a aparecer en escena, qué sorpresa, al igual que hizo el año pasado cuando presentó Watch Dogs, que lo hizo al final de todo, y presentó el juego más ambicioso de Ubisoft para este año, que es Tom Clancy's The Division. Se trata de un MMO ambientado en un mundo que ha vivido una pandemia, y esa pandemia está de alguna manera relacionada con el consumismo. No sé si es que incita a la gente a volverse loca con este tema, pero ves una ciudad completamente sumida en el caos, con coches destruidos y tal, pero hay mucha gente en esa ciudad. Y bueno, el gameplay muy impresionante, un motor gráfico muy chulo, es el mismo motor, parece, que de Watch Dogs. Y no sé, tenía muy buena pinta este juego. Muy buena pinta, pero yo me quedo con lo que salió el desarrollador, ¿no?, a presentar este juego y tal. Y yo me quedo con lo que dijo al final, tío, un flipado. Dijo: ¿habéis visto lo que pasa cuando el consumismo entra en nuestras vidas? Lo hizo Ubisoft. No, dice, tío, ¿habéis visto lo que pasa cuando el consumismo entra en nuestras vidas? Esto podría pasarte a ti. Yo seré final boss de ese juego. Y lo mejor es que se apagaron las luces y empezaron a caer mierdecitas del techo. Así como trocitos de papel. Billetes de Monopoly. Sí, o algo de eso. Y el tío desapareció. Y el momento que tenía que ser el momento épico de la conferencia de Ubisoft, a la gente le da igual. Estaba ahí la gente sentada escribiendo en sus ordenadores y tal. Y todo eso. Y cañamos billetes y la gente pues no dijo nada, ni hizo nada. Yo me pregunto: ¿contra qué gran corporación lucharás contra The Division? ¿Contra Ubisoft? Yo creo que le salió un poco mal la jugada a Ubisoft en cuanto a que quizá The Division sea su juego más ambicioso, no solo para este año, sino de siempre. Sí. Y el año pasado un juego menos ambicioso, un juego muy grande, como Watch Dogs, tuvo muchísimo mayor repercusión que este año de Division. Porque Watch Dogs, yo creo que la presentación fue más efectiva, fue sencillamente. Sí. Yo digo, os lo dije el otro día, para mí Watch Dogs va a ser el próximo Assassin's Creed. Sí. O sea, va a tomar el relevo. Aunque ya han confirmado... 2014 y 2015. Ya han confirmado que hay tres Assassin's Creed en desarrollo. Sí, sí, sí. Otra cosa. Bueno, a mí The Division no me disgustó del todo, pero... Es que el problema es que el gameplay que mostraron no fue demasiado afortunado. Es muy espectacular ese juego visualmente. El motor gráfico, nos comenta alguno por aquí por el chat, que se llama Snowdrop. Es un motor gráfico no es el mismo propio. Que... Y que es brutal. Es brutal. Y, por cierto, un apunte más. ¿No es Tom Clancy el tío más prostituido de la industria? Pero debe estar forrado. Pero ¿hará argumento del juego este hombre o no? Yo creo que ahora mismo ya le pones su nombre y a tomar por saco. Por cierto, hay un rumor sobre The Crew que dice que en el E3 quisieron presentar solo las versiones Next Gen y que más adelante, en un par de meses, presentarán la de 360, Play 3 y hasta Wii U. Wii U es Next Gen. Bueno, es un MMO, ¿eh? O sea, The Crew, dices. The Crew. Dicen The Crew. Bueno, ya para finalizar, esto fue con lo que cerraron la conferencia de Ubisoft, y decir que, digamos que fue una conferencia un poco descafeinada por la falta de gameplays, que está justificado porque en otras conferencias de First Party mostraron, en conferencia de Microsoft, Sony y tal, mostraron los gameplays, entonces se justifica. Pero lo que es la propia conferencia de Ubisoft sí que quedó un poco descafeinada. Bueno, pues acabamos aquí con la conferencia de Ubisoft y nos vamos directamente con Sony. Bueno, pues nos vamos a hablar de Sony. Seguís aquí en el Complejo Nanda. Y vamos a dar, antes de nada, un repaso rápido al chat. Sí, que bueno, ¿quieres que comente yo el repaso entero? Sí, sí. Antes de nada, quiero decir que antes me olvidé de decir un nombre, Casco. Así que te digo el primero. Y bueno, en el chat tenemos a Chico Hetero, Colt92, Dab1, Denis el Azul, Doba King, aquí tú eres el King, Ducha, Duque de Apología, bueno, El Hombre que Ríe, Ezero, Fend, Frostis, Ground, Hot Roader, Juan Go to Home, Juan Wands, Max Effect, Mime, PC Glorious Master Race, es Mime, Pollo con Polea, así es Mime, me equivoqué, Sacolid, Shotaro Kaneda, Siux CG1, Skyrim, Super Deimos, Tony Martínez, Ultra Gururumon, Garurumon, eso, carajo. 25 millones más, Venenosis en Battlefield 4, Venenosis, y Xbox, ya. Juan Fails. Bueno, si me he dejado a alguien, lo siento mucho, es que no estoy acostumbrado a esto. David, Sony, la gran compañía que nos falta junto a Nintendo en este E3 2013, coméntanos. Bueno, pues la verdad es que la conferencia de Sony fue una conferencia, a mi juicio, bastante oportunista. Tuvieron, digamos, la seguridad de tocar los puntos débiles de su gran rival, creo que en este caso Microsoft, Nintendo, la damos de comer aparte. Y la verdad, como conferencia, yo creo que fue un pelín peor, al menos en calidad, la de Microsoft, pero al final tuvieron la gran sorpresa de todo el E3, que fue la puntilla definitiva, aunque con trampa, ¿eh? Para mí, David, fue bastante peor que la de Microsoft. Sí, sí que lo fue, mi juicio. Pero esa puntilla le dio exactamente el toque E3 que necesitaba exactamente, el asunto. La polémica está servida, ¿no? Exacto. Bueno, debo decir que me gustó mucho el inicio de esta conferencia, porque Sony quiso recordar que PS3 sigue ahí, que es una plataforma que sigue vendiendo, que sigue teniendo grandes títulos en desarrollo, e hizo una especie de collage de futuros lanzamientos, ¿no? Bien es cierto que bastantes de ellos multiplataformas, pero en fin, digamos que Sony sigue teniendo en mente PS3 y yo lo agradezco. Se presentó, bueno, The Last of Us, evidentemente me parece un poco absurdo mostrar un juego que va a salir pues en esa misma semana, aunque bueno, bien es cierto que lo merece. GTA V también se mostró. Curiosamente GTA V es el gran desaparecido de este 3. Pues sí. Apenas se supo de él. Yo creo que es porque es inminente ya. Es inminente y aparte el tema de las nuevas consolas eclipsa incluso un GTA, lo cual invita a la reflexión. Y bueno, y también debo mencionar, por supuesto, ese otro gran exclusivo de PS3 que va a ser Beyond Two Souls. Que la verdad se mostró un vídeo un tanto extraño porque, bueno, la gente no se esperaba que su protagonista, el interpretado por Ellen Page, pues tuviese entrenamiento militar. Sí, ¿no? Entonces, sí. Me dejó un poco frío ese vídeo, sí. Sí, sí. Pero el tema es que yo creo que se malinterpretó un poco porque el trailer te da la impresión de que va a haber acción en el juego, pero a mí me tiene pinta de todo lo contrario. En absoluto. De que va a ser más bien situaciones de, pues a lo mejor, de escapar o de enfrentarte a una situación moral complicada o algo así, más que la acción por la acción. Pero bueno, ya nos dibuja que la protagonista parece que va a ser una especie de experimento militar y que, bueno, están investigando, están entrenando para convertirla en una máquina de matar y tiene otra serie de implicaciones que aún no conocemos, ¿no? Pero digamos que al David Cage le gusta mucho tocar la moral. De hecho, lo volví a hacer en la conferencia más adelante con un tráiler que nadie se explicó. Y es un hombre que crea incertidumbre entre los jugadores, ¿no? Así que yo creo que en este espacio dedicado a PS3 ha estado bastante bien, porque es una consola que sigue vigente y, oye, no, tampoco merece pues pasar un segundo plano por PS4, es decir, no es así, no lo veo así, es una consola poderosa y que sigue teniendo éxito, por lo tanto merece un espacio reconocido por parte de Sony. ¿Quieres decir algo, Oscar? Me estás dando la razón con tu gesto. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, después ya pasamos a PS4, que evidentemente yo creo que era el centro de atención de esta conferencia de Sony, porque PS Vita parece que no existía. De hecho, lo que se presentó de PS Vita, voy a destacar únicamente Walking Dead, que es un juego que ya se ha ido a múltiples plataformas, sí, que no aporta absolutamente nada nuevo, por muy bueno que sea. Múltiples también plataformas portátiles. Y también, curiosamente, eso no se mostró de forma fehaciente, God of War Collection también llegará a Vita, que para mí es una noticia cojonuda, pero es que pues, es un juego pues muy sobado, ¿no? Hay alguien que está levantando la mano, pero mejor que no hable. No digas. Una pregunta, ¿cuándo sacó Sony una nueva portátil? PSP, hace 7 años. PSP sí la conozco, es que sí. La he disfrutado mucho, gran máquina. Me la quieres tocar. Vita, la gran olvidada de este 3 por parte de Sony, y una pena. Bajo mi dominio. Bueno, Bien, vamos a dejar lado a Vita, porque el Vita, yo no sé eso ni qué coño le pasa con Vita. Será un tema de debate en próximos programas de Complejo Holanda. Vamos a centrarnos en lo que realmente merece la pena. Y ya pasamos, por supuesto, a PS4 con dos juegos que, bueno, supuestamente uno va a ser de lanzamiento ya seguro, que es Killzone Shadowfall. Voy a hacer una porra. ¡La porra! ¡La porra! Para la porra. Para mí Shadowfall va a ser una mierda. Va a ser un Killzone menor. Ya veréis. ¿Eh? Sí, sí. Ya ¿tú veréis. Crees? Sí. Y el hecho de que no se me Killzone 4 ya dibuja un poquillo por dónde van a ir los tiros. Bueno, ¿sí? A nivel técnico no yo, creo que sea eso, menor, sí, ¿eh? Técnico estoy, muy bueno. Estoy de acuerdo contigo. A mí me, ya desde que lo anunciaron me tenía pinta de no le están dando caña. No. Y eso es mal síntoma. A ver si. Sí. Iba a comentar. Yo creo que los Killzone, partiendo de los de Play 3, no los he jugado demasiado. El 3 no lo he tocado, el 2 he jugado un poco. Yo creo que son más como demostraciones técnicas. ¿Tú has no los has jugado? Bueno, yo creo que está un poco por encima de eso. Da igual, Gaspar, estamos hablando de Killzone Shadowfall. Pueden ser juegos entretenidos con buen multi sí, y tal. Sí. Pero que son como para decir, esto es lo que puede mostrar la consola. Yo no lo veo así del todo, pues está de acuerdo contigo en ciertos aspectos, pero yo creo que son un poquillo más. De todos modos, yo digo que Shadowfall va a ser un Killzone menor, punto. Bien, pasemos a Infamous Second Son, que no va a ser juego de lanzamiento, por cierto. Pero tiene una pintaza bastante buena, aunque su protagonista no me convence demasiado. No, a mí tampoco. Y el, por lo que he podido ver, a no ser que después se modifique este aspecto en el juego, parece que esta vez el protagonista domina el fuego, no la electricidad, sí, ¿no? Sí. Bastante espectacular en todos los aspectos, o sea, escenarios grandes, detallados, expresiones faciales bastante buenas, que era uno de los puntos débiles de los originales. Así que parece que Second Son va a ser un juego que yo creo que va a ser uno de los primeros grandes exclusivos de calidad de PS4. No está nada mal, la verdad, empezar con este juego. No. Además mostraron vídeos gameplay. Gameplay muy fluido. Sí, y sí, sí. La verdad es que merece mucho la pena. O creo yo que va a merecer la pena. Bueno, después pasamos a lo que yo creo que es la gran sorpresa de la conferencia de Sony en este 3. Me refiero a nivel de juegos, ¿eh? No de otros temas con otras implicaciones. Que es el juego desarrollado por Santa Mónica Studios en colaboración con Red Dead Dawn. Recordad que realmente es al revés. Es un juego de Red Dead Dawn que tiene colaboración Santa Mónica. Bueno, vale, está bien ese matiz porque yo no lo sabía. Pero es alucinante porque pusieron primero el logo de Santa Mónica antes. Sí, de por supuesto. En plan, ¿no? Apadrinando el juego. En plan Castlevania de asociados con Konami Producciones. Por lo tanto, Santa Mónica estar algo más importante. Estará haciendo un God of War seguro. Pero en fin, ya sabéis que Red Dead Dawn fueron responsables de las versiones portátiles de God of War. Chains of Olympus y Ghost of Sparta, juegos grandes, juegos. Y creo que también, si no me equivoco, de Lokami de Wii. También es cierto, pero bueno, God of War. Y debo decir que presentaron The Order 1886, que bueno, tiene buena pinta, entre comillas, porque hay algo que detesto y me da asco, que es que enseñen CGI. Sí. Las enseñen acompañadas exactamente, de gameplay. Si me vas a enseñar solo una CGI, ahórratelo. Porque no me enseñas el juego tal cual. Me enseñarás un concepto de juego, pero no me enseñas el juego tal cual. Estará ambientado, yo creo que un Londres victoriano, que bueno, esto está por decidir. Tiene pinta, ¿eh? Y parece que va a ser la lucha entre humanos y creo que hombres lobo. Sí, hombres lobo, vampiros. A mí esa temática me dejó bastante frío en este juego. La verdad es que me pareció bastante pocho, ¿eh? Es un poco pochérrimo, pero claro, es que si muestran una CGI. A mí me llamó la atención que va a ser estética. Este un poco, ¿no? Se veían hasta barcos. Ah, bueno, sí, porque hay tecnología. Barcos voladores a vapor. Parecía que tenía ahí rollo muy dishonored, por cierto. Tecnología retro. Sí. Y bueno, la verdad es que no es mala idea el concepto, pero quiero ver más. Yo me fío de mucho de Red Dead Dawn. Seguro que sale un buen juego. No sabemos si óptimo o sobresaliente, pero algo interesante saldrá de ahí. Después llegó el momento what the fuck de la conferencia. Porque el equipo de David Cage presentó The Dark Sorcerer. Claro, todos vimos un tráiler jodidamente espectacular donde aparecía el anciano, que si os acordáis, en la primera conferencia que hizo Sony, dice, salía David Cage a decir, íbamos con el hardware de PS4, vamos a hacer cara de viejetes de esta calidad. Y sale la cara de un viejete. Entonces, este viejete apareció de cuerpo entero en este nuevo vídeo con una especie de trolo gnomo, que era realmente un niga. Sí. Bastante gracioso, como todo se ha dicho. Claro, la gente se preguntó, ¿qué carajo es esto? ¿Es un juego nuevo? ¿Es una demo técnica? Parece que es lo segundo, una demo técnica. Dime, Gaspar. Ya superaba al viejo de Play 2, ¿no? De Silent Hill. Por supuesto. Bueno, obviando este comentario último. La verdad es que a mí me decepcionó que fuera una demo técnica. Bueno, ojito con Cage este, que aparte de ser un boca chancla, también sabe. Espera, ¿no hubo una demo técnica que al final acabó siendo Beyond? No, eso fue lo de cara. Sí, eso no acabó siendo. Eso no es nada. Cara o Kira, da igual, cara. Sí, cara. Era cara, sí. Bien, después Sony, a mí también me gustó un detalle cojonudo. Bueno, vamos a obviar este espacio que dedicó a las plataformas de online para ver teles y películas, porque a mí eso me da igual. Entiendo. Además, también fueron listos porque dedicaron un espacio de tiempo muy pequeño. Por lo tanto, bien, no fue algo dominante como la primera conferencia de Microsoft respecto a Juan. Y dedicaron un pequeño espacio a juegos indie. Juegos indie bastante interesantes. Conceptos de juego diferentes, artísticamente, pues que se salen de la tónica habitual. Y creo que merece un espacio importante en cualquier plataforma a día de hoy. Así que bastante bien Sony. No todo van a ser triple A y juegos súper esperados. Así que en este sentido, ojo, bien, bien, buen detalle. Y después pasamos a un momento que para mí fue especialmente bueno. Que mucha gente no lo supo valorar en su justa medida. No sé por qué realmente. Y que fue una sucesión de sorpresa y sorpresa que, oye, que para mí, vamos a decirlo así de refilón y de golpe. Final Fantasy XV, que debemos decir que es la conversión que ha sufrido el Versus. Versus 13, sí. Kingdom Hearts 3. Bueno, aparte de Watch Dogs y Elder Scrolls Online. Y también NBA 2K14 con LeBron James como maestro de ceremonias. Así que no ha estado mal. Bueno, vamos a ir con Final Fantasy XV. Que yo no sé los demás. No sé tú, Gaspar, que te gusta esta saga. Pero yo he visto ahí un juego de acción, vamos, de tomo y lomo, ¿eh? A mí personalmente, llevando el nombre de franquicia que lleva, sí, lo que he visto me ha decepcionado. A mí lo mismo. Si fuera otro juego, no Final Fantasy, a lo mejor decías, joder, parece interesante. Pero siendo un Final Fantasy, la verdad es que es una cagada encima de toda la historia que tiene detrás esa saga. Bueno, Víctor, perdón, habla, por favor. A mí me parece el mayor escupitajo en la cara de Square Enix a todos sus fans. Me parece lo peor que han hecho, renombrar al Versus o lo que sea como Final Fantasy XV. Me parece una puta basura. Víctor. Y me parece, aparte de una patada en la boca, algo, un juego que no tiene nada que ver con Final Fantasy. Mostraron un gameplay totalmente alocado y absurdo. Y de parte de Popovsky, que se lo metan por el culo. Por cierto, Víctor, otra cosa que se confirmó posteriormente. Este Final Fantasy XV va a salir también en Juan. Sí, por sí. Lo tanto, la conclusión a la que llegamos es que realmente Versus nunca fue un juego exclusivo de PS3. Exacto. Y que ahora lo que queda de él, que es este 15, también sale en otra consola. Era humo. Otra patada en la cara. La conclusión que saco es que Versus fue cancelado hace tiempo y Square Enix ha buscado esta excusa para darle la vuelta a la tortilla, para no quedar mal. Para colarnos un 15, ¿no? Para colarnos un... No, Square Enix no cancela juegos. Es que desde el principio era el 15. Ya. Exacto. Y la más lo he tratado como si fuese una sorpresa, que realmente es una sorpresa, pero en el más sentido. Y una patada en la cara a la gente que se compró una PlayStation 3 por los juegos de Final Fantasy, que les confirman que este juego no va a salir en PlayStation 3. Yo solo digo dos cosas: que a nivel gráfico parecía bastante, bastante sí, bueno, sí, impresionante. Sí. Y Nomura, muérete. Pero ya, que se muera mañana, hoy o no muera en los próximos días. Fantasy. Es que aparte es eso. O sea, nos presenta. Cambien el Versus, eso me da igual, vale. Lo pone como Final Fantasy XV. Vale, de acuerdo. Y nos mete un juego de acción escriteado hasta dar por saco. Bueno, lo que se pudo era la demo, sí. Pero Gaspar, ¿qué eso tiene de Final Fantasy? Personajes clónicos. Pues no sé. Os digo una cosa: Lightning Returns, el último Final Fantasy de la subsaga 13, también va a ser un juego de acción, por lo que he visto. Sí, ¿no? Pero es que ya no es un Final Fantasy de línea general. O sea, es la trilogía que se sacó Square de la manga. Eso es cierto. Y dije, vamos a darle un final con este personaje. No están vendiendo nada que no hayan dicho que iba a ser, es decir. Claro, o sea, sí. No me están vendiendo un Final Kid. Me están vendiendo la tercera parte de Final 13. Pues vale, de acuerdo, bueno. Puedes hacer lo mejor. Pero me vendes el Final 15 y me lo demuestras así. Joder, es que parece un Call of Duty con espadas. Bueno, vale, seguimos. Watch Dogs realmente ya lo conocemos de sobra, no hace falta que nos paremos más. Impresionante. Y bueno, impresionante. Y jugar con la ciudad. Efectivamente. Con el tema de la tablet, ¿no? Con el tema de la tablet. Pero sí. Esto sea aplicable a todo. Exactamente, ¿no? Sí. Dominemos la ciudad a través de dispositivos electrónicos. Muy interesante. Está este muy juego. Guay. Ahora sí que lo veo con mejores ojos, por cierto. Y también destaco, por supuesto, bueno, perdón, Kingdom Hearts 3, que al final tuvimos una confusión si era el remake, si era la tercera parte. Es que los dos a la vez. Es verdad. El remake y el... Mal hecho. Tal, sí, confusión fue absoluta. Confuso, sí. Y por cierto, también sale en Juan, Sí, otro, sí, atención, se supone que además era uno de los grandes, entre comillas, megatones de la noche y anunciaron de manera muy discreta, hay que decirlo. Es lo que digo yo, o sea, una cosa... Y confirmado, juego de lanzamiento para PlayStation 4. El Kingdom Hearts 3. Me juego el cuello a que no sale de lanzamiento. Nota de prensa, Sony. Yo iba a hacer una porra para deciros que más que Kingdom Hearts 3 se va para 2016. Pues me dices que sale de lanzamiento. Por nota de prensa de Sony España, sí. Hombre, a menos que ellos se hayan cagado, Gaspar, que lo dudo. Tiene sentido porque hace tiempo que no vemos un Kingdom Hearts de la saga principal. Sí, ojo, sí, ¿eh? Pero es que el trailer era CG. No se vio nada. No, no, no era ni CG ni nada. Era el logo, Kingdom Hearts 3. No, no, o sea, no, no. Lo que se vio, el muñequín se y tal. Se mostró. Pero tiene un aspecto un poco cutro. Pero sí. Aquello no era 1.5. No, era el remake. Aquello era 1.5 porque es la playa donde empieza Kingdom Hearts. Creo que era el 1 en HD. No, no. Lo veremos. No era. Me lo explicó Poposky. Porque el tío coge una llave que no tenía acceso a esa llave, la encuentra en la playa y no tenía acceso a esa llave en los anteriores juegos. Pues el contenido adicional ese era el trailer del 3. Bueno. Y de hecho el motor gráfico es muy superior a los de PS2. Pues al ritmo que lleva produciendo juegos Square, yo ese juego no lo veo de lanzamiento. Bueno, seguimos. Destaco el del Scrolls Online, que por cierto tiene un aspecto gráfico muy similar a Skyrim, recicla muchos modelados, lo cual es normal, lógico, pero se confirma la apuesta por los juegos MMO en estas nuevas consolas, ¿no? Que realmente ya es algo que va a estar, yo creo, que estandarizado. ¿Qué saga es? Que no la conozco. Bueno, bien, después, por último, ya para irnos un poquillo al grano, destaco, a mí me ha encantado y para mí es una de las sorpresas porque no ha dado un duro por él, que es Destiny. Sí. Tiene una pinta brutal. Un juego muy Halo. Muy chulo. Imitación muy Halo. Para mí es el verdadero Halo. Y no lo que haga estos 343 Industries. Artísticamente es muy superior. Muy superior. La escala de los niveles me parece brutal. Y bueno, me sorprende que este juego también salga en PS3 y Xbox 360. Pero en fin, no sé cómo lo harán. Lo que pasa es que el juego va a tener un problema. Porque creo que hay que pagar cuota mayores también, ¿no? Sí, es una especie de mezcla entre MMO y... Bueno, perdón. Juego multijugador masivo y modo historia al uso. Es una cosa un poco híbrida. Pero bueno, tiene muy buena pinta. Y bueno, ya por último, ya para irnos a lo que realmente emocionó de esta conferencia, fue primero el precio de PS4. 399 euros. Precio bastante bueno, a mi juicio. Sí, sí. Una puñalada trapera a Microsoft. Después, la confirmación de que el mercado de segunda mano, no va a ser tocado por Sony. Es decir, ellos van a dejar que la gente siga comprando como a día de hoy. Bueno, después se matizó esta declaración con una serie de afirmaciones un tanto extrañas, pero la elección de eso es de las third parties. Pero bueno, lo que está pasando con PlayStation 3 hacían referencia al Pass Online, yo creo, como ejemplo, claro, ¿no? Pero ojo, aparte del precio y la confirmación de que ni chequea online, ni conexión permanente, ni mercado de segunda mano acapado, etc. Los colaron por el medio, que ahora para jugar online habrá que ser de PS Plus. Sí, pero además no lo dijeron. Dijeron oye. Y el tío decía, y podrás disfrutar de la experiencia de un jugador de puta madre. Y acceder a contenidos multimedia. Y eso es una clavada. ¿Qué coño es contenidos multimedia? Ya empezó un poco a estar la mosca detrás de la oreja y se confirmó que efectivamente ahora para jugar online hay que ser PS Plus. Por lo tanto, hay que pagar. Digo, iba a decir, moló mucho ese momento porque estaban con unos gritos de la gente y de repente dice, no sé cuánto, y lo pasa rápido y la gente queda, ¿eh? Se quedó pillada, pero ¿cómo? Sinceramente, yo creo que las buenas noticias de PS4 compensan hasta cierto punto el tema online. Yo creo que de todas maneras... Pero Jorge, ojo, hablamos de jugar online y también de acceder a juegos gratuitos, ¿eh? Sí, pero de todos modos, el hecho de que te cobren por jugar online cuando antes te lo daban gratis. Vale, en eso estoy de acuerdo contigo. Es que me parece una aberración. Pero lo de PS Plus es algo más, ¿eh? Y justifica. Sí, pero PS Plus ahora también es algo más. Bien, pues ya está. O sea, PS Plus es como ahora, un poco más. Pero el justificar que tengas que pagar por jugar online cuando antes no podías y decir que no, pero es que Plus tiene muchas cosas. No, sí, pero te están cobrando por jugar online. Es que el concepto es el mismo. Pagar por jugar, eso no. Os digo una cosa. No, así. Lo que ha pasado con PS Plus y PS3 ha sido una forma de colarnos esto. O sea, un preámbulo. No lo podían hacer con PS3, lógicamente, porque es imposible que una consola en la que era gratuito jugar online de repente no lo sea. Pero ha sido la forma de prepararnos para lo que sería PS4. Yo creo que lo que nos cobren en el online es un paso atrás, pero el Plus es lo suficientemente atractivo como para que paguemos por él. Para mí, Oscar, no es inexcusable. O sea, ni Plus ni hostias. Si juegas online gratis, si pudiste jugar online gratis en PlayStation 3, deberías poder hacerlo en PlayStation 4, porque lo peor es que sabes que ellos pueden hacerlo, pueden permitirte eso, y no lo están haciendo. Bueno, de hecho, Treton explicó que todas las mejoras que estaban haciendo en el online de PlayStation 4 tenía un coste. Y ese coste es el que han puesto de excusa para cobrarte el online. Esa es la excusa. Ojo, no os olvidéis de Gaikai, el servicio Gaikai de streaming, que parece bastante ambicioso. Sí. nos quejamos ahora, pero ¿sabéis quién, cuál es la consola culpable de esto? Xbox. No, evidentemente. Esto es el Gold del 360. Se ve que Microsoft es la primera. Sobre todo 360. No, pero el culpable es el éxito que tuvo Gold. La gente, si la gente no lo, Microsoft no lo hubiera pagado. Que Sony vio que Microsoft está ganando un mogollón de dinero, que hay miles de usuarios que pagan por jugar online, y yo estoy dando el plus, te permito jugar gratis y te doy juegos. Yo no voy a ser la tonta, voy a ganar dinero también. Y bueno, por mi parte, nada más, que una conferencia un poco insulsa, pero con las pullitas que hacen, que gustan en este E3. Bueno, pues nos vamos entonces con la última conferencia, no conferencia, sino Nintendo Direct. Bueno, pues seguimos con el último contenido de esta noche, Oscar, Nintendo, Nintendo Direct. Sí, vamos allá. Bueno, por primera vez en mucho tiempo, corregirme si me equivoco, Nintendo no tuvo conferencia en L3. Esta vez, ya sabéis, lleva una temporada, un tiempo haciendo Nintendo Direct, es decir, vídeos grabados y lo suben y ya está. Pues se optaron por ahorrarse unas pelas de una conferencia y decir, bueno, nosotros ya tenemos presentada la consola. Las otras van a acaparar, así que nosotros vamos a hacer un Nintendo Direct y enseñamos los juegos que tenemos. Fue un vídeo de 40 minutos, incluso menos de 40 minutos, y la verdad es que perdieron muy poco tiempo con los discursos y casi todo, prácticamente todo, fue mostrar juegos y pa'lante. Y de hecho fue así, y empezaron con una saga que tiene una legión de seguidores inmensa, que vende millonadas, Pokémon X e Y. Para 3DS, por primera vez 3D total en portátil. Dime, Víctor. No, sigue Oscar, al final, cuando termines de comentar esto. Vale, nada, decir que el juego no tiene grandes novedades a priori, al menos a priori no tiene grandes novedades, más, pero más allá del aspecto gráfico, eso sí, un aspecto gráfico muy renovado. Yo quería comentar que aspecto gráfico renovado, la verdad es que es un juego que está a la altura, quiero decir, de las expectativas. Sí, sí, un juego de gran calidad que los fans de Pokémon van a recibir, sí, muy gustosamente. Pero que esto es un anuncio que ya se conocía y de hecho muchas de las imágenes... Es la tónica general del Nintendo Direct, juegos que sí, se conocían, sí, de los que había rumores. Las imágenes, o sea, ya las habíamos, muy poquitas. Ya las habíamos visto, la única sorpresa en nuevo tipo de Pokémon que sí, anunciaron, Pokémon tipo Hada y tal, pero nada más. Bueno, y una última sorpresa cuando acabó el tráiler, cuando estaba acabando, que te muestra que hay combate múltiple, pero no como de 2 contra 2 como había antes, sino de 1 contra 6. Se ve como el personaje pues lanza su Pokémon y tiene 6 Houndoom, o como se llaman esos Pokémon que son perros negros y tal, para atacarle. Me pareció muy guay y tampoco se dijo nada del tema, simplemente lo pusieron ese pantallazo y se acabó el tráiler. Tiene buena pinta. Lo siguiente fue una exclusiva en forma de juego de Mario, el nuevo Mario, Super Mario 3D World, que viene a ser una mezcla entre el Mario Land de DS y los Galaxy. Bueno, más me atrevería a decir, Oscar, más bien el New Super Mario Bros. Por el tema de 4 jugadores. Sí, pero también, aparte que es el motor de los Mario Galaxy, sí, mezcla también ese aspecto de Galaxy Land. Nada, un juego que tiene muy buena pinta, que trae como máxima novedad el traje de gato con el que puedes, sí, escalar y tal y cual. Está bien, muy bien, luce muy bien, pero quizá la gente esperaba un juego en 3D, o sea, al estilo Mario Galaxy. Pues yo no entiendo por qué la gente le decepcionó este Mario nuevo, porque a mí me pareció estupendo. No, sí. Y yo no creo que como Mario principal, a la altura de juegos como Galaxy... Pero a ver, Jorge, la gente se queja porque efectivamente este Mario tiene un aspecto muy similar al 3D Land. Sí, pero visualmente es superior, pero es que no es algo... no gente, es una novedad. Lo que quiere la gente es el Mario, lo que, claro, sería equivalente al Galaxy en Wii, ¿entiendes? Claro, o sea, quiere un juego que sea diferente a todos los que han mostrado y que sea... El Mario en 3D de verdad que sale con cada consola eso de Nintendo. A mí este me lo pareció. No, no, a mí no. No, y tiene muy buena pinta, pero no creo que sea. No sé si a más gente le pasó. Desde aquí un consejo a Nintendo y a la gente que ve los Nintendo Directs. la calidad de vídeo es pésima. Es una puta mierda. En los Nintendo Direct no aprecias bien el juego. O sea, se recomiendo ver trailers en otro lado. Bueno, vale, pero para eso están los trailers, evidentemente. Yo cuando vi el trailer al principio, coño, pensé que era la segunda parte de 3DS. Hombre, Gaspar, tampoco es así, macho. Entonces es que no estabas atento a lo que en Nintendo Direct los juegos se ven cutres. El detalle, o sea, la paleta de colores. Y bueno, y lo fluido que iba, eso no lo hace una 3DS. Luego, IGN... Bueno, hombre, no exageremos, ¿eh? Ha dicho que ellos creen que el juego es reciclado de 3DS. Yo también me lo creo, ¿eh? El juego estaba siendo planeado para 3DS y lo han subido de vueltas y lo han metido. A continuación, otra novedad y uno de los juegos presentados que mejor sabor de boca ha dejado, Mario Kart 8, que me tiene gusta. Una pintaza brutal. Técnicamente increíble. Se ve que los recorridos, las pistas son bastante originales. Es que por fin, jugablemente, cambian un poco. Tiene ciertos aspectos que se cogen de Mario Kart 7, de 3DS, y se incorporan como hacen elementos. Siempre añaden lo que es lo anterior todo y cosas nuevas, ¿no? Por cierto, aprovecharon también para alabar las maravillas del Miiverse funcionando en interacción con los juegos, y en Mario Kart 8 va a ser muy importante el tema de la comunidad. Nintendo tampoco perdió ocasión para presentar ciertos juegos casuales, aunque no se extendieron demasiado en el tema. Wii Party versión U, que según dijo Iwata tiene la intención de que sea el juego social por antonomasia en las reuniones familiares o de amigos, y después también presentaron el nuevo Wii Fit, dijeron el nombre tal, y tampoco perdieron mucho tiempo con él. El siguiente bloque es un poco decepcionante. Pero bueno, presentaron los juegos Third y realmente no presentaron nada porque pusieron vídeos de juegos que ya conocemos. Exacto. Nintendo no se lleva bien con las Third Parties. Cero Electronic Arts. Ubisoft muy bien porque sigue manteniendo consola. Ubisoft ya dijo que exclusivos por el momento no. Ya. Por eso Zombie U 2 se quedó en el tintero. Yo esperaba que salieran en el E3. Vamos a ver, ya sabemos cómo lleva Nintendo el tema de las CID, pero igual se esperaba algún juego más, alguna presentación más, nuevo. Fue la decepción. Para poner los juegos que ya conocemos, mejor no poner esto y te ahorras. Te lo ahorras y nos da a entender una debilidad. Una debilidad de Nintendo en este aspecto, ¿no? En el aspecto de las CID. Yo ya me ahorraba volver a presentar los mismos multis de siempre. Sí, porque no aporta nada. El siguiente bloque fue los juegos indie. Últimamente, los últimos años, los juegos indie lo parten y Nintendo quiere su parte del pastel. Aparte, no enseñaron dos o tres, enseñaron una buena cantidad de juegos indie y alguno realmente interesante. Lo siguiente fue enseñar Wind Waker. Y ya el original era una maravilla, no pasaba el tiempo por él, y ahora pues le han dado un nuevo lavado de cara que aumentará Desde luego. Estoy de acuerdo con lo que dijo Víctor. O sea, se hace este remake o remasterización y ya está. No se toque más. Punto, que se deje ahí. Sí, porque gráficamente es un juego que sigue teniendo carisma, sigue viéndose bien y ya no hace falta más. Funciona bien por sí mismo. Exactamente, se acabó. Es que Nintendo ya ha explicado que aparte de hacer tiempo hasta el próximo Zelda, han hecho este remake para aprender, para profundizar en la máquina y aprender a manejarla bien. Tiempo, mucho tiempo, para este próximo Zelda. Así que bueno, en fin. Habrá que terminarlo varias veces el Wind Waker. Yo creo que esto es como un aperitivo para el Zelda de verdad. Y hombre, yo espero que no tarde tanto, que no tarde dos o tres años en salir. Esperemos que salga un poquito antes. En este bloque pues también presentaron. Salió un nuevo video gameplay de Wonderful 101, que es una especie de Pikmin con humanos, y es una de las dos propuestas de Platinum Games para Wii U. El juego está dirigido por Hideki Kamiya, lo conoceréis por juegos como Resident Evil 2, vamos, un director / productor de éxito y con gran talento. Se presentó también Donkey Kong, a ver si me sale, Tropical Freeze. Este era algo nuevo totalmente. La mano de Retro Studios. Parece ser que Retro Studios tenía sobre la mesa hacer un nuevo Metroid, hacer un nuevo Country, y eligió hacer el Country. No sé por porque qué. Están cansados de Metroid. Ellos comentaban que sentían que tenían una deuda pendiente con Donkey Kong, que no se había resarcido lo suficiente en el anterior juego. Bueno. O también que reciclaron material del de Wii original. Hombre, algunas animaciones digitales, está claro. Sí, pero yo creo que en este tipo de casos donde el estudio tiene la elección y el presupuesto para hacerlo, tiene más que ver la decisión pues de lo que ellos prefieran, ¿no? De lo que prefiera el director del estudio y tal. No lo dudo. A mí, personalmente, aparte de que el juego luce muy bien, tiene buena pinta, me decepcionó que Metal Gear es un nuevo Donkey Kong. Y aparte, ¿en qué carajo está pensando Nintendo? Porque ha juntado 4 o 5 plataformas de aquí a final de año. Pero necesitas un poco de variedad en el catálogo. No son plataformas, retro, son sagas míticas de Nintendo. Claro. Y retro es de las pocas que se ha visto que sacar de, que es capaz de exprimir la consola a tope. Pero, Gaspar, de todos modos se ha demostrado que Donkey Kong, con el tema de volver al formato country, ¿no? De las plataformas 2D, es un éxito. Es un éxito. O sea, se ha demostrado que Donkey Kong funciona así mejor que de cualquier otra manera. Sí, ¿no? Sí, que vende incluso mucho. Fíjate lo que te digo, Gaspar. Me parece mejor juego. Esto algunos me pueden fusilar, ¿no? Pero, siendo honesto, ¿eh? Me parece mejor juego. El anterior, bueno, el regreso de Donkey Kong para Wii, me parece mejor juego que el primer Donkey Kong Country. Como y, juego, ¿eh? Y sí, ojo. Y mejor que el primero de Super NES. Sí, sí, a mí también me divierte más. Yo el único me problema que le más veo divertido es que se juntan. El port de 3DS, el Rayman, el nuevo Donkey Kong, el Mario, es un... Donkey Kong no existe. Vale. Otro, seguimos con el Nintendo Direct. Otro conocido que hizo acto de presencia esta vez en Video Gameplay fue Bayonetta 2, y que viene con la novedad máxima, que es que Bayonetta se ha cortado el pelo. Sí, y además lo comentó, sí, por todo lo alto el tío. El vaya pedazo Ibata. De troll. Sí, dijo hecho, además, ¿no? ¿Qué os parece el nuevo corte de pelo? Sí, ¿os gusta? O sea, lo pregunto de verdad. De con eso ya jodí, sí, la presentación de Bayonetta. Sí, sí. Yo he de confesar que esta mañana bajé un tráiler de 10 minutos, de un giga y pico, del juego, y verlo a 720 y 60 frames es glorioso. Le pega un repaso gráfico al 1. Espectacular, es de pero, lo mejorcito. No era discretito. Si lanzan con el pelo corto, sí, a Bayonetta es por un tema de hardware seguro. Pues al revés. Yo pienso que es de lo más potente que hemos tenido. Es que no puede mover el pelo. He visto la escena del avión a 720, 60 frames, y es una flipada lo bien que se ve. Bueno, vamos con lo siguiente. Y lo siguiente es para mí de lo mejor que se ha visto en este 3. Es un juego que ya conocíamos, que es Xenoblade X o Xenoblade 2, llamadlo como tiene queráis. Nombre, no. Un juego colosal, a nivel técnico muy bueno, y que realmente creo que marca las diferencias con PlayStation 3 y Xbox 360. Es decir, podemos decir, gracias a este juego, que realmente Wii U es más potente que estas dos consolas. Este va a ser el top de Wii U por un tiempo. Por un tiempo, seguro. Sí. A expensas de lo que haga Retro con su Metroid, si llega a sacar un Metroid, bueno, a expensas de lo que haga Retro, que es un estudio que... Bueno, Retro y... oye, también, y cualquier, ¿no? Otro. Ojito. Yo, para sacarle el potencial a la consola, confío en Retro más y, que en y nada. Y John Highsball Tashler de The Conduit. Sí, sí, seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, un juego que tiene un mapa colosal y además lo tiene a diferentes alturas. Dentro de juego... Tenemos los mechas, estos robots mecánicos que nos permiten volar y sí, tal. Bueno, juego colosal. Y por último, y para acabar el Nintendo Direct, pues se presentaron una novedad que de la que allá había rumores, por tanto, perdió parte de la gracia el tema de la sorpresa. Aún así, es un juego muy importante para muchísima gente, es un vende consolas puro de Nintendo, que es nosotros, que es Smash Bros. Además, viene por partida doble, versión 3DS, versión Wii U. Ya decimos desde ahora que no va a haber juego cruzado entre las dos versiones. Bueno, o sea, cada una a lo suyo. Bueno, a ver, versión portátil de Super Smash Bros. Es la primera que se ha lanzado portátil, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es un hito importante. Y nada, es decir, presentaron tanto vídeo pregrabado como una parte jugable. Tiene buena pinta, los míticos de Nintendo de siempre y una inclusión para mí acertadísima y que pega bastante dentro del tema Smash Bros, que es nosotros, que Mega Man. Fíjate que mucha gente lo pedía a Mega Man, justo, que pasa que claro, no había acuerdo con Capcom, ¿no? Pero Mega Man, o sea, frente a la super incorporación de Mega Man está la mierda incorporación de la tía del Wii Fit. Bueno, sí, pero es un personaje coñero. No, pero aún así es una jodienda. Por cierto, una porra, otra porra más. ¡La porra! ¡La porra! Yo creo que la inclusión de Mega Man es el anticipo de un renacimiento de este de personaje. De la saga. Sí, me atrevería a decirlo. Una especie de preámbulo. Es demasiado. Además era Mega Man Classic, ¿eh? Sí, sí. Pues yo no estoy de acuerdo. La inclusión del torneo de Wii Fit me parece muy coñona. Pues a vale, mí no. Y le, pero... da un, y le da un toque al juego. Yo, también yo no es un sé personaje ni... asqueroso de un juego asqueroso. No sé ni quién es ese personaje. Y el villaje de Animal Crossing. Porque le han puesto cara de psicópata, en el tío. En el vídeo me dio la impresión toque de ver un mapa que era clavado a Green Hill Zone. Es probable que Sony repita. También. Y al ver eso, digo yo, pues sí, Sonic repetirá. Sin duda, sí. Hoy leí con respecto a este juego y la inclusión de personajes nuevos, que no sé si es verdad, pero se comentaba en una entrevista que lo más probable es que no metieran muchos personajes nuevos porque para ellos es un marrón de la hostia. Sí, el tema de las licencias. El tema de las licencias. Sí. Y que es tan marrón que prefieren no incluir más personajes y... ¿Repetirá Snake? No, ojalá. No creo. Bueno, el tema, con esto finalizó el Nintendo Direct y para concluir, yo recuerdo que aquí en la mesa nos quedamos todos un poquito fríos, sí, esperábamos un poquito más, pero al fin y al cabo Nintendo presentó solo juegos. Debo decir que yo... Y luego presentó bastantes cosas. Lo pensé fríamente y no ha estado mal. No ha estado mal. Ha presentado juegos interesantes, quizá el tema del bloque de las Third, nos dejó un poquillo frío. Pero es que presentó Mario Kart, presentó un nuevo Smash, presentó un nuevo Mario plataformero. Yo creo que al final Nintendo cumplió. Sin embargo, hay una cosa importante y es que en los siguientes días no se confirmó ni se habló nada del precio de Wii U. No. Y Nintendo de hecho dijo que el precio de Wii U le parecía bien tal como estaba. Pues, yo no veo al final no creo que vaya a haber rebaja hasta que PlayStation 4 y Juan estén en la calle. Por cierto, y las fechas de salida de ciertos juegos también es un poco tardía además. Sí, por ejemplo, Mario Kart sale 2014 y varios en 2014, el Smash ya saldrá a finales 2014 si no sale en 2015, en fin. Bueno, vamos a acabar ya entonces, si os parece, y nos vamos con qué hemos aprendido hoy. ¿Qué hemos aprendido hoy especial? Porque os voy a hacer tres preguntas muy sencillas, muy rápidas sobre este 3 para que la gente reflexione, ¿no?, sobre este asunto. En primer lugar, ¿qué os ha parecido este 3? En segundo lugar, ¿qué conferencia ha sido la mejor? Y por lo tanto, ¿qué compañía ha sido la vencedora? ¿Cuál ha sido la peor? ¿Y qué plataforma y juego consideráis que han sido los mejores? ¿Vale? Vamos allá, David. Si tienes algún problema, te refresco a las cosas, ¿eh? A ver, dime la primera. Primero, ¿qué te ha parecido este 3? Un poco decepcionante, espero un pelín más. Segunda pregunta, ¿qué conferencia y por tanto compañía consideras la vencedora? De ahí discrepo, la mejor conferencia de Microsoft, pero también ha sido la peor plataforma. Vale, ¿y compañía vencedora? Compañía vencedora, para mí, sin lugar a dudas, Sony. Gasparín. ¿Qué? Espera, un momento, perdón, David. Plataforma vencedora y juego vencedor, perdona. Plataforma vencedora, PS4 y juego vencedor, Metal Gear Solid 5. Gaspar, te pregunto, ¿qué te ha parecido este 3? Rápidamente. Flojito. Segunda pregunta, ¿qué conferencia ha sido la mejor y qué compañía ha vencido? La mejor conferencia, Microsoft. ¿Y ha vencido a Microsoft? ¿Quién ha vencido? Diría que por juegos presentados, diría que Microsoft. Vale, ¿cuál ha sido la peor conferencia y cuál ha perdido? La peor conferencia, Sony. ¿Quién ha perdido este 3? Nintendo. Vale. Y ahora, rápidamente, el juego de este 3 y la plataforma de este 3. Pues aquí es curioso. Pienso que la plataforma, quizá Sony o calidad-precio, y el juego, porque me ha sorprendido y casi parecía un juego de otra generación, X. Muy bien. Oscar, te toca. ¿Qué te ha parecido este 3? Pues quizá el mejor de los últimos años. Juegos y poca mierda casual. ¿Qué conferencia ha sido la mejor? La de Sony. Yo me he reído mogollón con la conferencia de Sony. Vale, ¿cuál ha sido cuál ha sido el vencedor de este 3? Sony, sin duda. Vale, ¿cuál ha sido la peor conferencia? Yo creo que no hubo conferencia mala. Quizá, no, la peor conferencia. Tienes que mojarte. Quizá, a ver... Si excluimos a Nintendo, que no ha tenido conferencia, la menos buena, la de Ubisoft. Vale, y ahora la compañía perdedora de este 3. Microsoft, pero Microsoft ya perdió en febrero todo el este 3 y toda su vida. Y el juego, pues yo hago un Metal Gear. El juego y la plataforma, ¿eh? Metal Gear / Xenoblade y la plataforma la PlayStation 4. Jorge. Pues. ¿Cómo era la primera? ¿Qué te ha parecido este 3? Me ha parecido el mejor en muchos años. Vale, ¿qué conferencia ha sido la mejor y cuál es la compañía vencedora? La mejor conferencia, objetivamente, la de Microsoft. La compañía vencedora, claramente, Sony. ¿Cuál ha sido la peor conferencia y la peor el perdedor de E3? Como Nintendo no cuenta, la peor conferencia Ubisoft. Y el perdedor del E3, yo creo que Nintendo, simplemente porque no estuvo en el E3. Y el Nintendo Direct para mí no es suficiente. Vale, ¿qué plataforma y juego han sido los mejores? El PC, no. La mejor plataforma, sin duda, ha sido Sony, bueno, la PlayStation 4. Y el juego, Metal Gear Solid 5 Dragon Age Mirror's Edge. Muy bien. Ese juego. Pues yo diré que este 3 me ha parecido, como decía Oscar, el mejor en muchos años. Ya era hora de que hubiera un E3 con juegos, ¿no? Lo segundo, la conferencia para mí ha sido mejor Microsoft porque ha sido como conferencia la conferencia del E3, ¿no? La conferencia que se espera de un E3. Aunque la compañía vencedora, bajo mi punto de vista, ha sido Sony, con básicamente porque han hecho una oferta muy, muy buena. Después, la peor conferencia. La peor conferencia, excluyendo Nintendo, desde mi punto de vista, ha sido Ubisoft. Y la compañía que ha perdido en este E3, me parece. Yo estoy con Jorge. Yo creo que ha sido Nintendo. Y más que nada por las incógnitas que rodean todo este asunto. La third party. Y en segundo lugar, pues el tema del precio, ¿no? Y que estén RKR. Pese a que pienso que han presentado algunos juegos muy a tener en cuenta, ¿no? Para mí, el juego de este 3. Pero esto es evidentemente, evidentemente subjetivo. Para mí, el juego de este 3 ha sido The Witcher 3. Pero encarnizadamente con Metal Gear Solid 5, que me parece espectacular. Me olvidaba lo que he visto. Witcher ha sido brutal. Pero ha habido cuatro juegos muy importantes. Para mí, sinceramente, The Witcher 3 me ha maravillado lo que he visto. Y la mejor plataforma. Yo creo que PlayStation 4. Yo creo que va a ser la consola que marque la tendencia, aunque sería de gilipollas no decirlo, ¿no? Así que no estoy diciendo una obviedad. Ya para finalizar, antes de acabar el programa, vamos a ver qué ha aprendido la gente por las diferentes plataformas. Jorge, foro. Bueno, en el foro tenemos dos comentarios. Poposki ha aprendido que se pasa de Xbox a PlayStation 4, que los de Capcom con Ace Attorney 5 sin traducir y Square Enix con Final Fantasy 15 que se mueran con cáncer anal inoperable y etcétera. Tony Martínez ha aprendido que el E3, bueno, en general, bueno, ha comentado las respuestas a lo que hemos dicho: mejor conferencia EA, peor conferencia Ubi, mejor compañía Sony, peor compañía Microsoft y juego vencedor Metal Gear Solid 5. Y por el chat comentan, vamos a ver, Max Effet ha aprendido que tiene que pillarse un PC de gamer, y luego nada, no comentan nada más. O sea, hablan entre ellos, pero no comentan qué han aprendido. Bueno, nos dice XX2 por Twitter: ha aprendido que llegar tarde no mola. ¿Y algo más para acabar? Nada más. Bueno, pues nos vamos, dejamos el complejo de Anda por hoy. Ha sido una semana muy intensa. Hemos retransmitido el E3 en directo, en vídeo, video streaming. Tenéis los vídeos en nuestro nuevo canal de Twitch TV, que es el complejo anda todo junto, podéis verlos, ¿no? Las conferencias que hemos retransmitido. Y nada más, simplemente deciros que ya hemos encontrado la fórmula del streaming, ya estamos ahí, hemos vuelto ya definitivamente, y por tanto nuestro próximo programa será ya tónica habitual del complejo anda, sin y esperamos problemas. Que puntual. Esperamos que puntual. Y en el que ya pues empezaremos con las cosillas de crowdfunding y más cosas, ¿no? Ya habilitaremos el Skype para que podáis contactar con nosotros y demás. Ha sido una semana muy intensa, lo hemos pasado todos muy bien, ¿verdad? Sí. Y bueno, la semana que viene más y mejor vuelve el complejo de Anda. ¡Hasta luego! Buenas noches. ¡Hasta luego! Buenas noches.